Oye, pero pon nomás acá, amigo. Oye, es que las compras. Bueno, ya. Ahí me oigo. ¿Sí? ¿A ti no te salió esto cuando compartió? ¿Quién ya compartió el...? No lo compartí. Me sale esto, mira. Configuración de privacidad. Ajá. No viste nada. A ver, déjame checo el punto. No, pues, fíjate si a ti te sale o es cosa de mí, de mi perfil. A ver, compártelo, dale compartir. Debe salirte de luego. No estoy muy seguro, a ver. ¿Tu biografía? No. ¿Neta? ¿Será por la imagen o qué? No creo. ¿Privacy settings? Pues aquí no es compartirlo. Si la puse pública. Sí, está pública. ¿Pero por qué hice publicado por mí? ¿Ya estamos en vivo? Ya. Ya estamos. ¿Sí está publicada? ¿O hice publicada por ti? Es que la publiqué desde... A lo mejor porque la publiqué desde otro lado. No, sí, dice poner pública. Y no te deja ver. Vale, aunque te diga eso de Somwe. Yo ya hice eso. ¿Está chido? ¿Lo has escuchado? ¿En qué hacen? Hablan, pero es más como de política y de fútbol. Del deporte. Ah, bueno, bueno. No, más. Hey. Hey. Cero his. Hey. ¿No es ella? Ajá. Está casi todo, no lo sé. Según yo ahí. Ahí quedó. Se siente raro no escuchar nada. Te imagino. Qué miedo. ¿Qué? La comparto también. Ah, me caga que hagan eso. ¿Qué? Que esta ella se fue para acá. ¿Cuál? La tachita, pues. Una persona ha visto la publicación. Yo. No. ¿Tu página que administras? No. Fotografía. Video de configuración, bla bla bla. ¿Por qué no oigo nada? ¿No hay ni música ni nada? Sí, más que estás. A ver ahí. ¿Sí ves algo? Ah, ya. ¿Se te va? Ah, ya estamos en vivo, ya nos escuchan. Estamos. ¿Sí está bien? Sí. Porque yo no estoy escuchando nada. Bueno, bueno, hey, checando. Se oye poquito quedito. ¿Poquito quedito? ¿Qué, la voz? Todo. Ah, es que aquí me falta más volumen. Ah, ya ves, mugretito. Es que no le quiero subir tanto porque luego... A ver, espera. Hey. Ya está bien. ¿Sí? Conéctame, porfa. ¿A qué pedo está medio? No, ya. esto está aquí. Oye, que nada más viene la misma entrada. Ajá. ¿Y cómo le haces luego para... ¿Cómo le harías para un poner? Si quisieras ¿cómo? Monitorearlo. Ah, no podría. Ah. Ok. ¿Ya viste eso? Ok. Nice, man, yo. Es real. Ya estoy yo. A ver, déjame ver. Vamos a sacar el está acá, está para acá. Está arriba. Está también. Así, así como está el orden de entrarlas iba a salir. ¿Qué esperamos? A la gente. Porque por mientras está la servicio. Ah, ¿y si buscas muerte de John Lennon? Sí, ya sé, está en tercer lugar, algo así, ¿no? Cuarto abajo de dos videos. Busca tarjeta emulada, ahí es la primera. Ah, tarjeta emulada. No sé, creo que tarjeta SD emulada, algo así. O micro SD emulada. ¿Qué, de qué habla? ¿De las entradas? Tarjeta micro SD emulada. Las de Chignik también, ¿cuál más? Don Charmín promoviendo la piratería desde... No, no es piratería. Tindas. Chignik, Chignik. Ching. Ching. Ay, el primero abajo del patrocinado. De los dos oficiales, ¿no? Kiching. Estamos arriba de Kiching, dude. Del oficial de Kiching. Para que te cuadres, amigo. ¿Qué es Kiching? Es una tienda de... Es como una plataforma para que las tiendas se suban en... ¿La tienda del Bicom? Ajá. Esa está en esa plataforma. Kiching. Neta. Oye, y tiene... Que tienen estas como... Las velas de... Están bien chingonas. Sí, los he visto. Vi que estaban haciendo pruebas. ¿Qué dice la banda? ¿Qué dicen? Pues nada, banda pozolera. Hay tres personas, entre ellos el Puner. Tú y yo. Tres personas, tú y yo y el pobre. Piénsalo. No sé, piénsalo. Bueno. Tal vez es la imagen. Un poquito. Porque está en privado. Si quieres, la vuelvo a compartir. No, 78. Ah, entonces solamente no nos quieren. Sí. Facebook nos tiene miedo. Mi gym que me trajo iba a hacer eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Y dónde se guardan las en streaming? ¿Qué sabía? ¿Te viste, amigo? Digo, mi otro mapa que tenía. Digo, mapa. Donde tenía mi primera espada de diamante. Que me costó un huevo. Pero bueno, hablamos de eso luego. Únete. No, va a estar bien perro. Oye, ¿no le puedes decir a Kimberger que cambie eso? ¿Qué? Este amigo, o sea, nos va a morir a la primera. Mira, no, morir a la secreto, primera. El secreto es que... Cava un hoyo. En pocas palabras, cava tu tumba y espera la pero muerte. Pero cuidado, ¿qué tal si cava un hoyo y abajo hay una mina? No, va. Duke Charmín. Oye, eso es lo malo. ¿Qué? No puedes ir ni muy arriba ni muy abajo. Ya sé, me da un miedo cada vez que me bajo a la mina. Sin ¿hay una mina? Oye, había algo ahí. Sí, ¿no la viste? No, no. Hay una casita. Hay una casita. Ajá. Y esa casita tiene una puertita. Oh, esa te manda hasta la mina. No sé quién lo hizo. ¿Lo hiciste tú o lo hizo Kenberg? Creo que lo hizo Kenberg. Pero exagerado, haz de cuenta que está así. ¿Qué es eso? ¿Una imagen? Ah, sí. Ah, ¿son Super Mario? ¿Son todos los niveles? Creo que sí. ¿O es todo el primer nivel? Se parece a Wannabe the Guy. Hay varios, sí, porque ahí sale el agua, ¿no? Ah, neta. Es como cada primer mundo de cada nivel, ¿no? Bueno, de cada... ¿Por qué están cambiando tan seguido? No tengo tan seguido. Cada día. Tal vez ya pasó un día y no te diste cuenta. Chan, chan, chan. Voy a poner Pues según yo ahí está bien. Hoy vamos a recordar a una pareja de idiotas. Y no, no son Ernesto Coney y Don Charmín. Chale, voy a tener que aplicar la vieja del Powner. ¿Cuál? Pegar el enlace a todo mundo. Funciona a veces. Ah, pues es que ¿quién se le ocurre cambiar la hora? Y el día. No, la hora es la misma. Bueno, ¿quién se le ocurre cambiar el día? Ni. Será por eso, ¿crees? Ay, güey. Ayer teníamos 700 personas escuchándonos. ¿Y 700? No, sé no si es coincidencia. Es que la verdad es que todo el mundo está jugando Minecraft. Por eso no viene. Ya sé, deberíamos mejor empezar a jugar Minecraft. Estaría chido jugar y hacer el Powner. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! No, ¿sabes qué? Hay que hacer un día, ya hablando en serio. Hay que hacer un especial del Powner. Y en esa hora jugamos jugamos Minecraft. Pero ya que este chavo le agarra la onda. Porque es quintito. No hay pedo, lo protegemos. Pero pues tendríamos que estar a la misma. Ay, pero la ¿te imaginas así? La dificultad está normal. Sí, sí, sí. Pero el pedo aún así. Yo me he muerto todavía en mi archivo. Nada más que me muera por ahí. ¿Sabes qué? Yo me muero siempre cuando voy muy arriba o cuando estoy construyendo. Ah, ya sé. ¿Qué haces, puentes? Uy, hacer los puentes es la muerte. Te pones así en la orillita y sí. Por eso pon shift para que te agaches. Agachado no te caes tan fácil. ¿Con shift te agachas? Sí. Neta. Oh my god, neta. Acabo de descubrir un hack del Minecraft que en mi vida había conocido. Ahí te lo paso al costo. Órale, no, está chido, mi buen. ¿Dónde buscas tus trucos? ¿En trucoteca.com? Trucoteca. ¿Dónde de trucoteca? Todavía PlayStation, ¿no? Y si hablamos de trucoteca. ¿Todo existe? Trucoteca. Creo que sí. ¿Se acuerdan de? Hay uno que se llamaba Emulator. ¿Cómo? No, yo usaba ROMs Nintendo, dude. ROMs Nintendo. Oye, ya cambió. ¿Te acuerdas que era naranja? ¿Tiene el mismo Wii de Doom? Sí. Trucoteca. Pero ya es un pedo acá como. Ah, ya es de un reseñas blog, papá. Y todo. No, yo hice Game Winners. A ver si todavía existe. Game Winners. Va a sacar mi información de Trucoteca. Está. ¿Cómo no? Ah, mira, esta sigue viejita todavía. Diseño noventero. Diseño noventero. Había una página bien buena de eso, de puro diseño. Páginas que no han actualizado su diseño. Ah, qué muchachos, nadie. El Powner definitivamente no les gusta los jueves. Mal experimento. Sí, está chido, nomás que son unos cumple. No. Y esto queda grabado, amigo. Pero no, ya está. Ni porque el póster quedó bien chidito. Y, sí, sí lo vi. Chavo, no tienen fans. ¿Quién dice? Yo. Vengan a mí, fan, digo. Escuchas. Poner escuch. Pues ya dale, hombre, mira. Pues gente del Poner CDF se lleva hasta el África, hasta donde hay internet. Vamos a darle, pues. Pero ya no. Tiene el podcast. Bueno, nomás para ir el intro. Maldita sea. Mario! Hey gente, sean bienvenidos al Pwner de número 56. Tengo en esta ocasión, o casi como siempre, a la Salsa Rules. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su Pwner número 56. Hoy vamos a hablar de Dumb and Dumber, yo. Acaban de escuchar también la voz de Don Chuck. Sí, lo bueno es que somos bien buenos editando. Pero es una pareja de idiotas. Buenas noches, Don Chavín, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Una pareja de idiotas. Contento de estar aquí de regreso. Oye, vino diferente, ¿no? Como que ahora sí, no sí. Hoy trae el look, este... Ah, perdóname. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Es que no hay gente escuchando. Pero esto va a quedar grabado. Porque lo van a escuchar grabado. Lo bueno es que somos... Lo bueno es que somos bien buenos editando. Ahí te vienes unas risas de fondo. Sí. Fue el monstruo, capitán. Este, pareja de idiotas. Jim Carrey, ay, se me olvidó el nombre. Jeff Daniels. Que también sale en Speed, dude. ¿Te acuerdas que hablamos de Speed la vez pasada? ¿Speed? ¿Cuál es Speed? La de Máxima Velocidad. Ah, ya, es que háblame de Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Es el malo, ¿no? No, es el amigo. El amigo del Keanu Pelón. Amigo policía del Keanu Pelón. Oye, me acordé también de esta de Steven Seagal, ¿cómo se llama? ¿Alerta Máxima? ¿Alerta Máxima? Pero la que es un camión y que no pueden bajar la velocidad, ¿sí es esa? Esa es la de Máxima Velocidad. Ah, ¿también sí? Pero Steven Seagal no sale en esa. Sí, ¿qué te pasa? Sí, ¿no? Hay uno donde sale... Es un camión. Ya te dije que no vinieras tomado aquí. ¿Por qué? Sí, sale de frente. Pero bueno... Vamos entrando, están escuchando de fondo Chill Penguin. Y vamos a entrar así bien chill a Pareja de Idiotas. ¿Qué? ¿94? No, definitivamente creo que nadie de nosotros la vio en el cine. Yo la primera vez que la vi, creo que fue en Canal 5. Canal 5. ¡Claro! Y es que yo no tenía cable de Goku doblando a Jim Carrey. Yo creo que todos vimos películas... ¿Te gustaba más ese Jim Carrey que... Eugenio Derbez, claro. ¿Qué vas a decir? No, ya nada. Ah, bueno, no, qué bueno. No, que una pareja de idiotas, ¿cómo crees? No, que todos vimos películas en el Canal 5 hasta... Claro. Hasta que, ¿a qué año permanece voluntario? Canal 5 en nuestras Cine vidas. Cineshock 5. Cineshock. Fíjate que también... A las 9 de la noche. Porque también, eran las películas ya subiditas. También Azteca 7 estaba chido antes. Bueno, ahorita sí. ya pasan cada 15 días Juego de Gemelas. Oye, buenísima también. Oye, es muy buena. ¿Sabes cuál? No tiene que ver, pero vi hace poquito. La de ECA con Emma Stone. Oh, es muy buena. Fíjate que si Lindsay Lohan hubiera seguido hasta acá, en el top, tal vez se lo hubieran dado a ella, ¿no? Se presta a hacer una película de Lindsay Lohan, ¿no? Lindsay Lohan nada que ver con... Pues no, con pero también no. Es por ejemplo, si la Lindsay Lohan de Chicas Pesadas la hubieran puesto en ECA, sí le quedaba, yo creo. Sí. Pero bueno, hablando de mujeres y traiciones, ¿qué me acuerdo que esta película tenía muchas escenas memorables. Muchas. Muchas, pero muchas. De las que me acuerdo, la hamburguesa, la parte del corazón. Cuando sueña. Ah, cuando sueña, claro, buenísima. Que sueña cómo sería su vida con la chava esta, que es cuando le arranca el corazón al chef. Oh, pero sí. Hace otra cosa. Ah. Oye, y que la chava no, cuando la deja, se empieza a desvestir en los faros. Los de faros. Ah, sí, buenísimo. No, cuando se despide de ella en el aeropuerto. Ah, ya. Dice, oye, y abre los brazos. Un abrazo de despedida. Y ella se queda así. Pinche momento awkward, mamoncísimo. Sí. Pero sí. Se supone que era nada más el chofer, ¿no? El chofer, oye, sí. Pero me estás diciendo que tengo una oportunidad. ¿Recuerdas esa escena? Sí. O sea, ¿qué una oportunidad? Oye, el final también es muy bueno, pero... Sí, es muy bueno el final. Espacio. ¿Empieza? ¿Cómo empieza? Empieza con el niño y el niño el ciego, periquito. ¿No? Que por ahí había escuchado que va a volver a salir, ¿no? ¿Va a salir la nueva? Sí, claro, pero, o sea, que va a volver a salir el niño. Ah, ¿neta? Ajá, pero ya gracias. Ah, qué chido. El niño. El niño que el niño que le regalan el ciego. No, sí. No, se lo regalan, se lo vende. Ah, se lo venden y con eso compra la camioneta, ¿no? No, con eso consigue más dinero para poder viajar. Oye, ahí sí me sentí mal por el niño. ¿Cómo que no habla el periquito? No, periquito. ¿Puedes decir periquito? Ya sé. Que le pegaron la cabeza con cinta. Sí. Oye, este, Lloyd es este, trabaja como en una tienda de... de perros, bueno, ¿cómo se dice? No, una estética de perros. Estética. ¿No? Que trae este, el emblemático carro de... de perro. ¿Cómo se llama? El carro perro. Es camioneta. Es camioneta. Es como una van, ¿no? Es una van. Es que trae los mariachis. Este... pero de perro. Ajá, de perro. Oye, y... y... y... ay, ¿cómo se llama Jim Carrey? Se llama Harry. Harry. ¿Crees que sea una referencia a Inglaterra el dientito así? No lo había pensado. ¿Eh? Oye, este, Harry que trabaja como... trabaja en una agencia de limusinas, ¿no? Sí, es chofer de limusinas. Chofer de limusinas, exacto. Que se encuentra a la guapísima... No, que dice, oye, ¿sabes dónde queda la facultad de medicina? Es que mi chofer se perdió y... sí. Queremos, tengo una conferencia en media hora. Claro. ¿Qué? Pero sale atrás, ¿no, él? O sea, se pasa al asiento de atrás. Ajá, y a muy gala, según él. ¿Cómo se llama esta chava? A mí me gustaba ella. ¿Cuál, la protagonista? Sí. ¿Es esta Lauren Holly? ¿Lauren Holly? Ella. Ahorita ya no. Bueno, es que ya son 20 años de esta oye, película, güey. Sigue estando guapa, güey. Ah, no, sí. Pero me refiero a que, por ejemplo, cuando están en la nieve se ve muy, muy guapa. Y 20 años de esta película. 20 años. Ya estamos viejos. Ya sí. En la parte que va a salir, en la parte 2, ya también se ven bien cascareados los dos. Sí, más Jeff Daniels, ¿no? O Jim Carrey. No, yo sé. Sí. Yo sé, pero. ¿Quién se te hace más? Por no decir puteado. Cascareado. No sé. Es que Jeff Daniels, como que antes estaba más gordito y ahorita enflacó un poco y se le nota la piel. Ajá. Enflacó. Sí, básicamente. Pues te diría, es que Jim Carrey ya también ya se le nota un chorro. Sí, en la... se arruga cuando sonríe, ¿no? Demasiado. Pues, bueno. Que en España esta película se llamaba Dos Tontos Muy Tontos. Oye, pero, por ejemplo, no sé si vieron la película de nueva... No la he visto. No, si vieron la... la fotografía de la nueva película de Dumb and Dumber 2. ¿Qué trae? Pues sale Jim Carrey, Christopher Lloyd, más viejos, pero Jim Carrey con el mismo peinado. Con el mismo peinado, sí. Ya sé, y que ese peinado, ¿cómo se llama? ¿Es el de cazuelita? Sí, el de cazuelita. Pone la... la cazuela y nomás... Exacto. Yo me acordé de otra cosa cuando sueña. Que le dice, oye, ¿me amas? Y le dice, no, pero tienes una cara de idiota. Y toda la familia se empieza a reír. Y luego se sienta, alza las piernas y se pone el encendedor en las nalgas. Ah, sí, sí, sí lo vi. Y no se ve el plomazo, pero se ve como... se ve la familia. La familia cómo se ilumina, ¿no? Y todos. Eso está muy cabrón. Pero ya es cuando está con la chica, ¿no? Con esta Laura. No, cuando va manejando, que se va imaginando. Ah, ok. Oye, este... también cuando la lleva al aeropuerto y le dice, ¿y a qué va el aeropuerto? ¿A volar a algún lado? Y le dice, este, sí, ¿cómo lo supiste? Y dice, soy bueno, vi tu equipaje y vi un boleto de avión y por eso supe. Oye, ¿es en esta donde se rompe el diente? ¿Dónde digo, se rompe el diente Harry? Pues en la otra, en la no, que, es en la espino. Digo, en la que es la pre, la mala precuela, ¿no? Ajá, que en su momento me reí mucho. Más con la escena del chocolate derretido. Que dice, ¡ay, caca! ¡Caca en todos lados! Sí. Pero, güey. Pero... está muy tonta. Sí, está muy tonta, definitivamente. Esta es tonta, pero conserva su finura, ¿no? Exacto. Es ¿qué más pasa? También la escena de la moto es muy buena. Es la de, dice, no, pues disculpe, señor perfecto, yo también puedo cometer un error. Ah, no, no, sí. la escena de este, ¿cómo conseguiste eso? Ah, ya. Este, sí, que sí. Le dice, pues, que cambié lo que quedaba de la camioneta por esta motoneta. Y dice, me rinde, un galón me rinde 71 millas. No, le hace, recorrí 100 kilómetros con un galón y volteé a ver el espejo, ¿no? Como a verse en el espejo. Ajá. El Alan, justo cuando pensé que podía ser más idiota. Que no podía ser más idiota. No podía ser más idiota. Vienes y te reivindicas como los grandes. Y se sube a la motillo. Que es cuando, oh, de repente sentí calientito. Oye, que traía esta campanita, ¿no? Rin, rin. Sí. ¿Pero por qué venden la camioneta o qué le pasa? Bueno, sí. Ah, porque ya no tienen dinero. Entonces, Lloyd decide regresar caminando. Y Harry llega al pueblo y cambia la camioneta por la moto. Que cuando va manejando, dice Harry, según el mapa, estamos solo a 10 centímetros. Oye, pero todo esto empieza porque a Lauren, bueno, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, se le olvida el maletín, ¿no? Es donde trae... No se le olvida, es un intercambio. Ah, cierto. Ah, porque a él se supone que se lo deja, ¿no? Porque pasa ese secuestrado malentendido. Tiene a su esposa. Sí, en Aspen, ¿no? Bueno, tiene una frase ese logo de Aspen cuando llega, no me acuerdo. ¿Cómo? Aspen, o sea, Welcome to Aspen, y dice algo, sí, ¿no? ¿Eh? No, no me acuerdo. No, a ver, te digo. No recuerdo. ¡Ya! ¡Saca el Twitch! Me cree que sí vamos a hacer eso, ¿eh? Hay que hacer... Ustedes no lo saben, pero... ¿Ya hay un servidor de Minecraft? Ya. Sí. Y si no hubiera, pues compramos uno. ¿Compramos uno? O no... Bueno, esto no lo puedo decir al aire. Pero... vamos a hacer una especie de especial de Pwner. Donde vamos a estar jugando. Vamos a hacer un stream. Y un Pwner normal, ¿no? Pero... van a poder vernos y escucharnos jugar. Achille. Eso va a estar chido. No sé cuándo, pero ahí ya próximamente. Ya no sea noob. Un noob. Oye, sí, es que hardcore. ¿Por qué hacen eso? Aviéntate un archivito normal tú. Y ya después te jalas en. O bueno. Pero primero pásaselo, hermano. Ya lo tengo, y aquí lo tengo. Ya lo estás jugando. Ya le pasé el nivel. No, no. Ya deberías estar jugando. Deberías estar jugando, Charmin. Como quieran, nosotros te reemplazamos. Sí, mi gente, pero. No, oye. Mira, velo calando, hermano. Velo calando. ¿Qué onda? ¿Quién está? Ah, ¿su papá? Un saludo, señor papá. Ya me acordé. Ah, mira, mi papá. ¿Qué onda, jefe? Que, bueno, en inglés está más, chida está más chida la broma que dice... Una vez crucé un bulldog con un shih tzu. Ajá. Y dice, ¿en serio eso es raro? Y dice, sí, lo llamamos bullshit. En inglés, pero no me acuerdo en español cómo es. No, ni yo. No, la verdad, no. Oye, que también esta escena, me voy a adelantar mucho, pero cuando están viajando y este Harry entra al baño y ve una hora y una fecha, y voltea a ver su reloj y es esa hora y esa fecha, sí. Y llega un tipo, patea la puerta. Para un romance intenso, ven aquí el... Este lugar está... Es un día de marzo, de hecho. Sí, es 7 de marzo, ¿no? Si no me equivoco. No me acuerdo. Hoy es 7. No, hoy es 6. Hoy es 6. ¿Quién sabe? Al rato ya es 7. Y si mañana llega, pero bueno. Sí, sí, y ve su reloj y dice, fuck. Es muy gracioso. Me acuerdo que patea la puerta, él mete su cabeza al baño, ¿no? Y entonces llega Lloyd, quemándose con gasolina porque... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que... Está ligando, ¿no? ¿Qué? Fíjate cómo tiene suerte Lloyd. Para un romance de hombre, marzo 25 a las 2:15 a.m. Marzo 25. Sí, está ligando Lloyd. Con esta chica de pero piel. Pero rellena la camioneta de gasolina y se mancha el pantalón. Entonces, sí. No sé si saca un cigarro y tira el cerillo y se empieza a prender el sí, el pie. En eso le está dando el número. El número, ¿no? Y dice, oh no, ese es mi otro número. Déjate de ir, duende. ¡Dame el maldito número! Sí. Sí, solo cierto. Dame el maldito número. Exactamente. Oye, también esta escena que está muy gay es la de cuando están en el motel. En el motel dice, no sé, estos lugares siempre me traen malos recuerdos. Dice, ¿por qué? Al buen chico te destrozó el corazón. Dice, no, fue una chica. Hablando de baño, también la escena de la diarrea, dude. Pero esa es en la... Ah, ya, sí, que ahí es donde uno aprende. Uno nunca va a cagar por casa de su novia. Lo leí por ahí, no. Ten es que cuidado, yo lo porque la cadena no sirve. Oye, sí, pero eso es verdad, uno nunca caga en el... En el... A menos de que ya seas te aguantas, te aguantas. A menos de que ya tengas ahí... 5 años o, no sé, 10. Pero no, nada de que, ay, buenos días, voy a pasar a su baño. No. O no sí, pero no a eso. Ajá, sí, sí. No duras más de por 2 minutos en... Fue muy explícito y dije, cagar. Cagar. Cagar. Oye, también esta escena buenísima. Sí, sí, es que tiene muchas escenas buenísimas. Fácil, puedo decir 10 con mis... Con mis manos. ¿Qué me dices de los trajes? Oh, los trajes. Que todo este ritual empieza con Pretty Woman. Y que... Ah, sí, y que están como arreglándolos, ¿no? Entonces empiezan, no me acuerdo del orden, ¿no te acuerdas del orden tú? Empiezan con esta pulidora de, como de metales, ¿no? Y con esa le liman los pies. No, es que les están uñas. Haciendo como pedicure. Ajá. Y primero con una lima, cierto. Bien, todo, pero no puede la chava. Ajá. Y terminan con una pulidora de esas como de metal. Está muy padre la escena porque bajan la toma. Voltean, digo, perdón, suben la toma, voltean la cara de Harry, Lloyd lo está agarrando así como de resiste y salen chispas. Sí. Eso está muy chido. No, ¿sabes también cuál? La del cuando los para el tránsito. Que se va haciendo pipí en las botellas de cerveza. Ah, ya, qué asco. Llena asco. Como 5 botellas. Sí. Eso es mucha pipí, dude. Sí. Y que le dice ¿qué es eso? Deme ahí. Dice, no beba, cállese o quiere que lo muelte o algo así. Y es cuando le toma y en español le dice rasposita. Qué asco. Sí, que apenas están viajando, ¿no? Ahí. Y Ro dice que su parte favorita es la lengua pegada al poste. Ah, sí. Ah, ya, sí. ¿Qué? Según yo, de ahí nació el chiste, ¿no? ¿Cuál? De la lengua pegada al poste. Nah, eso te pasa hasta con un hielo. ¿Sí? Sí, si tienes la lengua, más o menos seca, no tanto, pero que haya así como poquitita saliva para que se alcance a congelar con el frío de hielo, a ver si se pega. Oye, ¿no te hiciste ese truco de química que ponías un hielo, le ponías salir una cuerdita y levantabas? Sí. Sí. ¿Qué más pasa? Se pelean, ¿no? Se pelean también. Se pelean 2 veces. La sí, vez de cuando se equivoca de dirección del camino. Ajá. ¿Quién se equivoca? ¿Harry? Sí. Harry es el más tonto, ¿no? Los dos. Bueno, los dos tienen sus tics. Sí. No, fíjate que sí, Harry es el más tonto. Es como el más egoísta, ¿no? Sí. Es que son tontos en formas como diferentes, según yo. Pero bueno. A que le dice, voy a la tienda, dice, compra solo el indispensable y trae como 2 doses de cerveza, unos reguiletes, el sombrero, y se detiene todavía a comprar el periódico, que es cuando deja la cartera y la abuelita se lleva sus cosas. Ah, ya. Ah. Oye, ¿qué más? ¿Qué te dicen? Y la segunda vez que se pelean es cuando... Ya es con el maletín, ¿no? Se abre. Ah, sí, también cuando se abre el maletín. Ajá. Y cuando se da cuenta que se está viendo con otro chavo. Ah, que es cuando le pone el laxante. Esa escena también es muy buena. Es que tiene muchas escenas muy buenas. Otra cuando los están arreglando, que los creo que a Harry lo peinan tipo Superman con el churrito y todo. Ah, sí. Y ellos se quedan como de, no, esto no nos va, no es nuestro estilo. Y ya al final los dejan los igual, trajes, ¿no? Son muy buenos. Naranja y azul. Que llegan a este es como, al evento. ¿Cómo se llama este evento de la lechuza? De la última lechuza es, en la es Arte? Como un evento de para juntar fondos. Pero le llaman apareo de lechuzas, ¿no? Algo así. No me acuerdo. El chiste es que llegan y entran así como peleando tipo esgrima. Cha, cha, cha, cha, cha, con los bastones. Ah, sí, sí, sí. También traen sombreros. Este lugar es muy bueno. Sí, sombreros, sí, de, sombreros de copa. De copa. Y le dice, este evento es de $500 el platillo. ¿$500? ¡Tenga! Y si quiere más, nos habla. Ah, porque tienen el dinero el de la dinero chava, de maletín, ¿no? Ajá. Oye, antes de eso, una muy buena escena que me acordé. Es que tienen un chingo. Yo creo que nos vamos a llevar todo el poner en esto. Pero las noticias son muy rápidas. Cuando los rasuran. Ah, sí, que trae la cápsula. Ajá, y que empieza. Empieza. No como se si le hubiera cortado el cuello el barbero. La yugular, ¿no? Y el barbero se friquea todo. ¿Y qué? ¿Qué pedo? Y se desmaya, creo. Ajá. Y ya voltea a Harry y se ríe. Oye, sí es cierto. Es egoísta y como que no piensa en los demás. Sí. Sí. Aparte, es ese tonto que se cree listo. Sí. Y Harry es tonto, tonto. Y ya no es. Digo, perdón, Lloyd. ¿Qué otra? Ah, todas las escenas que hacen con el matón. Ah, sí. ¿El matón cómo se llama? ¿Alguien sabe? El gordito, ¿no? ¿Te refieres? Venga. Cuando van en el camión, en la camioneta, y empiezan a cantar. Ajá. Y se desespera. Sí. Y se empieza a callar. Y juguemos a callarnos, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Y también cuando se come la hamburguesa con los chiles. ¡Las pastillas! ¡Mi úlcera, las pastillas! Y le da las de veneno. Que le dice, tengo sus pastillitas, a ver, una, otra. Y él así como de, ay, gracias. Gracias. Voltea a ver el frasco, porque lo trae en la mano, es el frasco negro. Y se queda de, fuck. Oye, y aquí es donde les hacen fama de que dos tipos muy inteligentes, ¿no? Mataron al matón. Ah, sí, deben ser profesionales. Ajá. Sí, según yo ahí nace eso también, ese como los tontos que todo el mundo los tiene listos, pero son tontos. Pues, bueno, la verdad no sé. ¿Qué más pasa? Que les hace, primero les hace una broma, ¿no? A ellos. No me acuerdo. Pero, bueno, ya se ve que llega el matón. Se comen el chile ellos. Ajá, ya. Uno. Oh, esa escena es muy buena. Que agarran la mostaza y la cápsula, las aprieta, empieza a salir el chorro y se los dirige de la boca. Sí. A mí me dio un chingo de asco. Pero sí, se quitan lo picante. Y me acuerdo que se están riendo cuando se come la hamburguesa. Cuando se va a comer la hamburguesa, ¿no? Sí. Se ve que se está carcajeando. ¿Y a qué van a dónde van? Aspen. Te lo diremos cuando te comas la hamburguesa. Ajá. Oye, cuando regresan de gastar todo el dinero del maletín, ¿ah? Que Harry trae en los pies unos calentadores blancos bien cagados. Ah, sí. Ajá. Pero aguanta, antes de eso se están peleando. La pelea del maletín es porque le dice, ten, tal vez estos guantes extras te cubran un poco. Ajá, sí. Dice, tenías unos guantes extra todo el tiempo. Y ahí es donde empiezan. Que porque queman lo que querían quemar, lo que traían en el maletín, ¿no? Sí, para papeles, para calentarse. Ah, y según ellos guardan todos los recibos porque van a devolver el dinero. Sí. Yo también haría. facture. Oye, o cuando está en el bar vestido como de vaquero esperando a la chava porque le arregló la cita y está esperando y esperando y le dice al cantinero, ¿qué horas son? ¿Aún son las 10? Ah, y sí. Y le dice, sí. No, es la una. Le hace, sí, también en mi reloj dice eso. Creí que se había adelantado. Que trae estos guantes de vaquero, sí. Este sombrero, como tipo... Pues vaquero. Como se riquillo que va... La morra. Sí, bastante. De hecho, déjale, doy. Sí, para mí el más tonto es Harry. Sí. Claro, es como dicen, es el tonto que se cree inteligente. Y no hay nadie más tonto que un tonto que se cree. Exacto. Inteligente. Nadie más fastidioso, termina fastidiando. Claro. Sí, de hecho creo que lo odias un poquito, ¿no? Uh-huh. Lo terminas odiando un poquito en la película. Es también de la edad de Ace Ventura, ¿no? La película. Desde el mismo año habíamos quedado en ¿ah, esa, sí? ¿No? '94. Oye, también hay que hacerlo su poner de Ace Ventura. Muy buena, muy buena. Y también de la máscara. Sí, ya se lo hicimos. Ah, sí. Es Ventura, 4 de febrero del 94, exactamente. Es antes, creo. Porque Pareja de Idiotas es, creo que 6 de diciembre del 94. Es del 16 de diciembre. 16, sí. Oye, esta escena del bar también es muy buena. ¿Cuál? Aquí es donde empieza, si te fijas, ahí se todo en picada. Bueno, aquí es donde empieza la tragedia. Porque Lloyd no quiere, Harry no quiere ir con la chica. Ah, entonces sí. Lo mata. Entonces él básicamente queda con ella. Exacto. Y le dice, dijo que sí, hermano. Sí. Sí. ¿Qué otra escena tiene esta película? Ah, cuando les da los billetes a todo el mundo. Ah, sí, ten. Que se bajan del Lamborghini o un carro rojo o caro, no me acuerdo. ¿No era un Corvette? No, era un Lamborghini, ¿no? Un Lamborghini. Me acuerdo que abre como Lamborghini. Bueno, ajá, de murciélago, ¿no? Así como las alas. Y se bajan todos los mayordomos. Bueno, todos los... ¿Sí? No, ¿cómo se les dice? Botones. Los botones. Y a cada uno le da dinero. No, cuando le dice, entonces, quedamos a las 7:45. Y le dice, no sé, tengo algunas cosas que hacer. ¿Qué tal a 15 para las 8? Y la chava se empieza a reír y le dice, está bien, 7:45. Que al principio lo toman como, ay, qué chistoso, ¿no? Ajá. O sea, no sabe que realmente es así de punto. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Ah, la escena de los mocos, güey. ¿Qué me dices? Esos mocos. Esos mocotes. No me acuerdo de la escena. Que van en la moto. Ah, sí. Llegan. De hecho. Ah, guácala. De hecho, antes de eso que se orina, ¿no? Y que sí, estaba calientito. Y de repente sentí calientito. Y se ve que están pegados, ¿no? Ese fui yo, sí. Están pegados por el frío. Y. Y ves esta escena donde se bajan así con los mocos así estirados por el aire. Qué asco. No, también cuando le dice, no lo puedo creer que se murió el matón. Y dice, sí, la vida es una cosa frágil. Un momento estás comiendo una hamburguesa y al otro ya estás muerto. Y le dice, sí. Pero él me insultó, tú lo oíste, él me insultó. Fueron sus últimas palabras. Le dice, no si cuentas el sonido que hizo. Ah, sí, él. Porque trata de decirles algo, ¿no? Como dice, son... malditos. Sí. Y lo hace, ahí se muere. Oye, la escena esta de la tina, bueno, el jacuzzi, ¿es antes de que lleguen a Aspen o ya es después? Antes. Antes de que lleguen, ¿vale? Ajá. Cuando se sale del bar, que ve el letrero que dice, el hombre camina sobre la luna. Y se queda pensando y dice, ¿caminamos sobre la luna? ¡Genial! ¡Caminamos sobre la luna! ¿Qué más tienes? ¿Qué otra escena tiene esta película? Ya encaminándonos un poquito hacia adelante. Cuando matan el pájaro, tú, abriendo la chapa. Sí. Y que todo el mundo de the fuck. ¿Qué pasa con esta fiesta? Son unos aguados. Sí, pobre. Pobre Harry, ¿no? Al final se queda sin nada. Cuando le declara su amor, ¿qué le dice? Me estoy volviendo loco por hacérselo a un jovencito. Ah. ¿Qué quiere decir? Quiero hacerte el amor como un chiquillo, ¿no? Ajá, ah, sí. Oye, pero que. La chava con la que había quedado Lloyd llega con Harry, ¿no? En el bar. Ajá. Y le empieza a hacer un chingo de plática y él como que, cállate, o... Cállate. Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Qué más? ¿Qué otra escena tiene? ¿Qué? ¿A poco sí? ¿Jim Carrey se casó con Laura Mulvey? ¿Neta? No lo sé. ¿Pero actualmente? Bueno, o sea, ¿actualmente están casados? A ver, véanme. Neta, qué güey. Chido por él, ¿no? La neta, siendo Harry y casarse con ella. Era como el máximo sueño de Harry, ¿no? Sí, güey. Neta, qué buen pedo, qué bien por él. Un aplauso por el amor. Por Jim Carrey, no por Harry. Está chida la moda. Sí, está guapa. Me gusta más pelirroja, pero está muy bien conservada, ¿eh? Que me hace que Jim Carrey cuando la vi dijo, aquí estoy. De aquí soy. De aquí soy, gato. Que cuando le dice que hay en el maletín, la primera vez que le dice. ¿Ah? Por Dios, hombre, ¿crees que voy por la vida abriendo la privacidad de las demás personas? Tiene candado, ¿verdad? Sí. Hijo, escuchamos este... El sonido del ventilador. El sonido del ventilador. No, iba a decir las tortugas ninja, pero... quería enseñarles... ¿Qué más pasa en la película? Verde, andaba con una chava que se llamaba, bueno, se casó con una mujer que se llamaba Melissa Warner en 1987 y se divorciaron en 1995. Luego se casó con Lauren Holly en 1996 y se divorciaron en 1997. Ah, neta. Pero ¿qué pedo? Pero me estás diciendo que hay una. ¿Qué dice? Dice, tengo solo una en mí. En una en un millón. ¿En un millón? No, pero primero le dice menos, ¿no? Le dice mil. Dice, no, una en un millón. Y dice, o sea que me está diciendo que hay una oportunidad. Espérate, y luego ya se termina la película. Ajá. Y le dice, esposo, ¿qué pasó con ¿sí? esa uno en un millón? Oye, pero esta escena cuando están de esposados. Ajá. ¿Como a la cama o dónde están? Sí, a la cama. Y llega, ¿quién es el que les dispara? El que se supone que les ayuda a la familia para encontrar al esposo. Ah, ya que era el que estaba. ¿Es el que lo secuestró? Oye, que ¿no es el papá de Kevin McAllister? ¿El esposo? No me acuerdo. Según yo es él, pero no me acuerdo. Sí, no, el papá de Kevin McAllister. Bueno, es que no sé cómo se llama el actor. Oye, que estábamos viendo también que Macaulay Culkin tenía muy buena película, ¿no? Sacle malvado, es buenísima. Dude, la de los libros, ¿cómo se llamaba? La espada. Ah, sí sé cuál. ¿La que usa lentes? Sí, sí, sí. Es este. Melvin iba a decir. El libro de Merlín, secreto. ¿No? ¿Es Merlín? El. Merlín. No, o sea, él no es Merlín, pero Merlín la película. No, creo que es el libro secreto. Libro secreto. Estamos investigando la fuente. No me acuerdo, pero sí sé cuál The película Page dices. Master. The Page Master. Oye, ¿sabes cuál también estaba muy buena que se merece un Paul? La de la llave. Que tiene esta. Una cajita y mete un monito, la cierra. Oh, dude, sí, sí. Y la abre. Y que la abre y que sale. Pequeño oso, ¿no? No me acuerdo, oso pequeño. Es un indio y un vaquero. Oso pequeño. Que no los lleva a la escuela y que tienen vida. Buenísimo. Charmín está callado y no lo veo jugando Minecraft. Juega Minecraft, instálalo ya. Instálalo. Ya, instálalo. Dale, go. Ándale. La llave secreta se llama la película, ¿verdad? Buenísima, buenísima. Oye, ¿sabes cuál también está? La llave mágica, ¿verdad? ¿Sabes cuál también está bien llegada? La de mi pequeña princesa, ¿cómo se llamaba? Princesita. La de las cosas, esa. La morrilla que en la guerra. Que era la princesa de no sé qué país y que en la guerra la tienen que. Se va como a Londres. Ajá. Y que ahí llega como un orfanato. ¿Con quién? No me acuerdo, pero creo que es de Disney. ¿Pero la vimos en Canal 5 o no es tan vieja? Sí, creo que en el 7. La princesa perdida, creo que se llamaba. No, no es cierto. Híjole, no la recuerdo. Pero sí, la llave mágica. Buenísimo. Ya no la he vuelto a ver. La pasaba mucho en Azteca. Mucho. Por eso te digo que Azteca algún tiempo valió la pena. La princesita, dude. Princesita se llamaba. Princesita. Del director mexicano Alfonso Cuarón. Ah, es de Cuarón. Y es mood para entrar con mi chiste. Oye, y que Cuarón ganó el Oscar, ¿no? Sí. Y ¿no? todo México estuvo. ¡Viva México! ¡Cuarones! ¿Entienden? En este momento agradezco que no haya gente escuchando el podcast. Pues lo van a escuchar grabado, no, chavo, fíjate. Mira, ¿cómo mira, no? Sí, gente. Mira, chavo. ¡Hay gente! Tito. Oye, sí, les apareciste. Tito, ¿sabes venga, qué? Venga, chiste matón. Tu caso como el de Cuarón, de gravedad. Oye, pues, Tito, ¿por qué andas haciendo esas bromas, hermano? Es que estoy esperando mi Oscar. Quiero dar un saludo a Daniel ND, a Cabe, que dice... Ya llegué, hijos, me tardé que acabo de salir del trabajo. A Mimi Villalpando, con un abrazo caluroso. Al buen Tabriz, al Eduardo Rebeles, yo. Dude, si escuchas el Powner Podcast y no te mandamos un abrazo caluroso, ¿en verdad escuchaste el Powner Podcast? Porque lo van a decir, está grabado, carnal. Pues ya matemos. Oye, es que se están acostumbrando al nuevo cambio de horario. ¿El nuevo qué? Bueno, es el mismo hora, pero es diferente día. Oye, tuvimos un reajuste de 24 horas. Exacto. se van a acostumbrar más o menos. Espero, espero. Eso dije en el poner. Pues algo más que quieran decir de Don Mandomba. Al final. Yo sí. ¡Loy! ¡Estás vivo! Buenísimo, güey. No, al final que salen las chicas en bikini. Oigan, chicos, vamos a un concurso de bikinis y necesitamos a dos hombres que nos aceiten mientras estamos antes de salir. Ahí me sentí mal, fíjate. Bueno, señoritas, si están siguen. Están de suerte. Están de suerte. A unas cuantas millas hay un pueblo donde habrá muchos voluntarios que seguramente se ofrecerán. Justo ahí, mi corazón se hizo chiquito así. Y luego le dice, Joel, eres un espuelta de lo que acabas de hacer. Y va corriendo. Señoritas. Para que no le dice. Es para el otro lado. Esperen, mi amigo puede ser un poco lento. El pueblo es hacia el otro lado. Cuando ves el camioncito y dices, esa escena ejemplifica toda la película. No podrás haber visto toda la película, pero con eso entiendes toda la película. Con ese final. Dice Cade, ¿saben qué película es buena? Donde un niño no tiene amigos y se la pasa en el cine y consigue un boleto que ha sellado su secretario de película. Ah, buenísima. De Last Action Hero, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, que yo la estaba confundiendo con El Regalo Prometido. No, que sale de la película Arnold Schwarzenegger. Ajá. ¿Sí? Y que ve al Terminator que es Ah, no, cuando el niño se mete en la película. Y que ve que Terminator en el mundo de Arnold Schwarzenegger es Sylvester Stallone. Neta. Sí. Sí, obviamente no podía ser. Neta. Neta. Qué buena referencia. Oigan, también hay que hablar de Terminator. Déjalo guardo por aquí. Oye, que en el mundo real le dispara a una persona en mano y dice, no pasa nada, ¿dónde están los gritos? Ah, ya de. Y que siente el recoil, ¿no? Ah, sí. Según yo pasa. Muy buena. Dude. También de Arnold Schwarzenegger hay muchas buenas. Claro, tomando. Oye. ¡Es que tú te chopa! Uf, ¿qué me dices de Depredador, amigo? ¡Dude! Déjalas anoto. Tenemos Powler para de aquí a 10 años, yo creo. Indiana Jones también. Comando. No lo hemos tocado, Indiana Jones. Indiana Jones, hermano. Sí, esa es una buena saga. Es una 2-3 es la última, ¿eh? La última. Fíjate que entro en conflicto con ella. Es que no la está disfruté, mala, está la disfruté chida. Mucho. Pero sí, yo creo que de las cuatro es la... Es que Shia LaBeouf, ¿no? Y aparte vienes pero de... ¡Pero ella no es famoso! Vienes de que tu papá sea Sean Connery y no puedes salirme con un Shia LaBeouf, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, que Shia LaBeouf sea el hijo del legendario Sean Connery. No, de cabellas de Harrison Ford, el cuervo. No, de esa no. De Crow, híjole. La primera tal vez... Tienen como 3 o 4, ¿no? Como 4, ¿no? ¿Cuántos tienen, Cavi? Es que sí, es bien fan. Tienen como... Juegos Mega Man. No, no sé. Comando, ¿qué otra? ¿Qué otra dijimos? Terminator, ¿cómo no? Oye, Arnold Schwarzenegger no ha sido invitado al Pwner. Nunca. Invitarlo, ¿eh? No. Invitar al señor. ¡No! El que... I have not been invited to the Pwner. ¿Qué? ¿Y Nicolas Cage cómo hablaba? ¡Hola! ¡Hola, amigos! Ay, Nicolas Cage. Dice Karen. Ah, no, sí, solo la buena, obviamente. Y tiene 4, pero solo las 2 primeras son buenas. Porque solo son las... Solo son con... Brandon Lee, ¿no? No, la primera es con Brandon Lee y lo matan. Nada más la primera y lo mataron. En la 2 es donde se mueren, ¿no? Bueno, en no, donde no, lo... No, no, sí, pero lo matan filmando la 2, ¿no? La 1. Ah, la 1. Sí, por eso se hizo tan famosa. Ah, entonces no la terminó. No, no. Ah, ok. Por eso es como de culto, ¿no? ¿Cómo se llama este chavo que siempre que era el doble de Brandon Lee y que por eso es so famoso? No te manejas ese término. También, ¿sabes a quién tenemos que invitar al Pwner? A Sylvester Stallone, también Rocky, oye. Rambo. Déjalas al otro. Que para el remake del Cuervo quieren a Bradley Cooper, ¿cómo ves? Está guapo. No lo veo, ¿eh? Está muy gordo para ser un cuervo. Está muy güero. El cuervo tiene que ser prieto. Ah. Porque en 2013 se murió ¿cómo se llamaba? En el negrito. El de Operación Dragón. Sí lo vi. Dude, ¿sí has visto Operación Dragón? Dude, ¿quién no ha visto Operación Dragón? Puro pitero que no ha visto Operación Dragón, la neta. Sí, si no has visto Operación Dragón, considérate alto en el piterómetro. Oye, ¿sabes a quién me recordó ese negrito? Dude, Jim Kelly, dude. Era el policía del Kung Fu. Negro, dude. ¿Sabes a quién me recordó? Ah, ¿nunca viste este video de Fail de Ninjas? Sale un tipo, se echa un sixto. ¡Ah, claro! Se cae. ¡Claro, claro! ¡Una batalla apoteófica! Se medio para, gira el nunchuck y se cae de lado. ¡Uf, es graciosísimo! Pero bueno, ¿qué dice por ahí? Yo no la he visto, ¿eh? Gracias. Perdón, aquí vienes a educarte. Está en Netflix, amiguito. Está en Netflix. Está en Netflix, no. Operación Dragón, ahí fue donde me la reventé hace poquito. ¡Oh, no juegues! ¡Qué perrón! Dice Cabe que en la 2 ya no sale, pero no leí, pero que tiene historia buena. Y dice, a mí sí se ve medio bien, ya hay bocetos de como ebria Bradley Cooper. Como ebria. ¡Ebria! ¡Ebria pozolera! Oye, qué bueno el vain ese de ebria pozolera. ¿Te acuerdas? Estamos todos comiendo. ¡Ebria pozolera! Sí, está chido. ¿Qué más? Pues, oigan, volviendo a la parte del estudio, ¿faltó algo? Pues, ¿no? Segundo que ya podemos ir avanzando. Una hora nos tardamos. Un poquito menos. Porque empezamos tarde hoy. Y dice Cabe, hoy vamos a educar al Cabe. Y no sé por qué Charmín, no sé por qué Chicharrón dice que Shia LaBeouf ya no es famoso. Se salió el año pasado en una película que fue prohibida en varios países llamada Ninfomanía. ¡Ya no es famoso! ¿Llamada Transformers 3? ¡Ya no es famoso! No, mira, Cabe, él mismo lo dijo. Está harto de Hollywood. ¿A qué premier fue? ¡Ay, espérate! ¡Qué pretencioso! La de Ninfomanía. Fue en la premier de Ninfomanía. Sí, no sé qué país. Llegó a la alfombra roja con una bolsa de papel en la cabeza que decía, ya no soy famoso. Cabe, de penitencia te vas a tener que reventar todas las temporadas de Extra Normal. Oye, de hecho, pero, se lo llevaba planeando, sea, mucho. Ay, sí, ya salí en una película de Lars von Trier. Ya no soy famoso porque odio a Hollywood. ¿Sabes cuál vi hace poquito? Charlie Countryman. Salió más o menos al mismo tiempo. Está decente este chido. ¿Qué le pasa al chilla? ¿Por qué chilla? ¿Por qué chilla? ¿Por qué chilla el chilla? Digo, mal actor, pues no es. Mal actor, pues no sé, Mauricio Garcés. El Rafael Inclán, ¿no? Rafael Inclán, ¿no? Oye. Entrando bien smooth con Shia LaBeouf y Transformers y todo este pedo. ¿Vieron este trailer de Transformers? Sí, hermano, Extinction. Sí lo vi. ¿Qué onda? ¿Te late, no te late, no la veía? Sí, estaba 2-3, ¿sí? Hasta que dijo, hijos, creo que encontramos un Transformer. Neta. Así dice, dude. Y neta, esa frase fue como el... ¿Really? Oye, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Reemplaza a Mark Wahlberg? También es personaje, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? En Transformers, ¿o es? No. Es inventado. No, es inventado, creo. ¿Mark qué, perdón? Mark Wahlberg. No sé cómo se llama el personaje de la película, pero sí, o sea, lo que yo no entiendo es por qué no pueden dejar en paz a los Transformers, o sea, que sea una trama aislada al gobierno. No se lo creo, ¿eh? Yo lo recuerdo por test. Todo lo que tenga que ver con aliens tiene que ver con el gobierno. Como que no lo tomo tan en serio, no, por ese papel. Fíjate que Mark Wahlberg tiene como esa doble capacidad de hacer comedias. ¿Ah? Y de hacer películas de acción. Porque, por ejemplo, no sé si has visto la de Shooter. Sí. Ah, sí, Shooter es muy buena. Buenísima, me encanta. Ah, también, ¿qué me dices de The Departed? ¿A poco es él? Yo pensé que era Matt Damon. Sí, no, es Matt Damon, ahí se equivocaron. Sí, ¿verdad? Sí. Me de equivocó hecho, el Google. Hay unas fotos de... Bueno, y aquí no, una no, foto con Matt Damon y sale Mark Wahlberg y que le firmó así de... con amor de Matt Damon. Qué mal pedo. Yo haría lo mismo, bro. Pues sí, parece más hijo de Mark Wahlberg que Shia LaBeouf de Indiana Jones. Tienes que aceptar. Sí, eso sí. Oye, ¿no has visto tampoco Pain and Gain que sale de fisiculturista? No, Pain and Gain. Está a los tres, fíjate, después de la basofia que fue. ¿Cómo se llama esta película? Y sale de la los roca. Aliens y. que... Ah, Battleship. Spice Cowboys, ¿no? No, Battleship. Ah, ya, sí. Sí, es Battleship, ¿no? Algo así. ¿La de los barcos? Sí. Barco. Sí, creo que sí. Battleship. Está horrible, asquerosísima. Oye, pero para películas de La Roca... Pain and Gain está, ¿no ustedes? La Roca. Ven con Eric. Rey Escorpión, ¿no? Oh, ah, Rey Escorpión. Creo que fue su primera película, ¿no? De La Roca. Y después... Nada, ¿qué? Ada por accidente. Vale. Educando a papá. Educando a papá. Oye, esa de Ada por accidente me recuerda a Shazam. Ah, ya. Con Shaquille O'Neal. Oye, Dud, ¿te acuerdas de esta de... Con la frente en alto? Donde regresa, que era creo un militar y que regresa a su ciudad y que está controlado por un mafioso de un casino y que entonces él se hace el sheriff y con un pedazo de madera agarra todos a golpes. Sin armas. ¿Cómo se llama? Con la frente en alto. Ah, caray. Que después en la segunda parte sale el de Hércules. De los viajes. De neta. Hércules. ¿Cómo se llama ese actor? No me acuerdo. Yo preguntando todo. Con la frente en alto. De La Roca, ¿viste? Sí. Con la mente en el juego. Ah, no, ¿verdad? Oye, hay una muy buena de... Creo que Samuel L. Jackson. Que son unos chavos que son basquetbolistas. Oh, es buenísima. ¿Cómo se llama? ¿Juego de honor? Ah, algo así. Ya. Deme 20 suicidos. Y no sé qué. 500 lagartijas y castigos así. Sí, es Samuel L. Jackson. Buenísima, ¿eh? La recomiendo. Es el coach Carter. Oye, hablando ya de películas y divagando. ¿Ah? Dude, Leo sin Oscar otra vez. Leo sin Oscar. Oye, ¿cómo se lo trolean en internet, verdad? ¿Sabes? Métanse en hoyo, dijo Ofelia, a Leonardo DiCaprio le sale más publicidad por no ganar el Oscar que a todos los demás que sí ganaron un Oscar. Sí. Es que internet, aparte, aunque internet se burle de Leo, lo aman. Sí, aparte... No, es que no se burlan de... Se burlan de que no ha ganado un Oscar. Oye, pero y sale... Pero él es un actorazo. Sí, es un buen actor. Es un actor muy... Oye, sí, pero ha también... madurado con el tiempo. Pero también estaba viendo que ni Brad Pitt, ni... ¿Cómo se llama? Gary Oldman, por ejemplo. Que dicen... Porque oye, sacaron este... Gary Oldman no tiene Oscar, bro. Sacaron este... Ah, sale así el de Willy Wonka. Dice, así que no tienes un Oscar. Dice, pero ¿te acuerdas de Gary Oldman? Tampoco tiene Oscar. Oye, y Brad Pitt, la verdad es que sabe elegir muy bien sus papeles. Sí, también. Sí, es lo que yo también. Creo que no tiene película mala. No, de hecho. O a lo mejor se vio, pero sí lo amo. De Will Smith ha ganado Oscar y fue el que presentó el Oscar a mejor película. Ah, oh, pero. Ah, sí, es cierto. Will Smith, un negro. ¿Y quién ganó la mejor película? Oye, entre los memes que había... Los años esclavos. Ah, ya, claro. Chequen, entre los memes que había en internet, ahí les va. Está el de Inception. En vez de Mall, sale el Oscar y se avienta, ¿no? Y sale DiCaprio llorando. Otro, sale Leonardo DiCaprio, viene un partido y dice, ¿quién es ese chico? El chico voltea, trae el 11 y se llama Oscar. No, el GIF con Matthew. En la escena de Bob Fosse, que se está pegando en el pecho con el Oscar, que le pusieron Oscar. Eso está buenísima. Oye, hay otro donde, no sé si, ¿esta película cuál es? ¿Shutter Island? Ah, la de Wolf of Wall Street. Bueno, esa escena se sale arrastrando y está el Oscar, oye, qué onda. Está muy buena esa escena, creo que fue mi escena favorita de la película. No, creo que Juan dice que no le gustó la película. Creo la que la verdad está muy... Está muy fuerte. El meme clásico pesada. El meme clásico de DiCaprio es el... Y aquí está mi Oscar, aquí es donde pongo mis Oscars. ¡Si tuviera uno! Oye, pero Gary Oldman también merece un Oscar. Oye, merece ¿cómo un se Oscar? Lo trolean con... Will Smith no merece un Oscar. No, yo no lo veo como Oscar. Se ganó el Oscar, ¿no? ¿Quién? Por la de Angelina Jolie. ¿Por cuál? Señor, gracias. Oye. El teniente Aldo Rey no tiene Oscar. Chéquense los memes de Bad Look, Leo. Y no por el Oscar, sino por. ¿Ganó un boleto para el Titanic? Se muere. Muere. ¿Por fin llega con tus hijos? Está soñando. Tiene otra oportunidad con Kate Winslet. Spoiler. Lo aborta. Y se desangra hasta la muerte. Oigan, sí ganó el Oscar en 2000. Por mejor actriz de reparto en Girl Interrupted. You're Interrupted. Ah, ¿sí? Sí. Ah, Inocencia. Y oye, de hecho, en 2014, este año ganó, pero por logro humanitario. No, en el... En Gatsby, DiCaprio. Ajá. ¿Ah? Por fin, Acércate más, amigo. Por fin le habla de nuevo a la chica. Pero de cara. Y se muere. Por si no la han visto, se muere. Oye, esta escena de Titanic, ¿cómo se llama el noviecillo de Kate Winslet? Bueno, él se ve que va bajando las escaleras y DiCaprio como que lo va a saludar y... Oh, ¿es el Oscar? Sí. Y se va, ¿no? Es Oscar tan mujer. Oye, pero yo no sé de cine, lo advierto, pero ¿lo veías como fuerte, un candidato fuerte para llevarse no, el Oscar a DiCaprio? No, la teníamos, no, ¿verdad? Estaba muy difícil este año, pero... Digo, no vi la película de Matthew... Que era un papel difícil, ¿no? Porque tenía sida. No, el que tenía sida era el personaje de Jared Leto, ¿no? No, él también. La neta sí se lo merecía Matthew McConaughey. No lo he visto, pero nada más su papel y todo. Sí, es que se ve muy flaco, se ve, digo. Y de hecho también ganó mejor maquillaje y ganó otra, pero no me acuerdo. ¿Sabes? En la quiniela de Plus Beats nadie la atinó a la de maquillaje. Es como este fenómeno de Christian Bale, que enflaca como hasta 50 kilos para el maquinista. ¡Oh, dude! Está cabrón, Christian Bale en el maquinista, no manches. Está cabrón. Me da hambre nada más de verlo. Creo que un año después hizo Batman, ¿no? Oh, sí, está muy cabrón. O sea, en ese del maquinista pesaba 50 kilos y para Batman tuvo que subir a los 90. ¿Cómo, cuánto tiempo para crees Batman que se tardó en esa transformación? Unos meses. Pero es que ese vato sí está bien extremo. Yo podría hacerlo. Tiene Oscar. Si no tuviera que trabajar y tuviera esos meses totalmente libres. Es como, ¿no viste esta infografía? Bueno, como cómic de College Humor, donde dice, ¿cómo obtener el cuerpo atlético de los famosos? Ajá. Y no sé si ubiquen al actor este de Los Guardianes de la Galaxia. ¿Quién? Bueno, el que va a ser Star-Lord, el protagonista humano. Ajá. Bueno, él en sus películas pasadas era... como gordo. Bueno, más bien en la vida real era como gordo. Y así en las fotos se veía así gordo y toda la onda. Entonces te dice que lo que tienes que hacer es conseguir firmar un papel por no sé cuántos millones de dólares, meterte al gimnasio hasta lograr el cuerpo y entonces disfrutar de tu nuevo cuerpo y tus millones de dólares. Oye, yo iba a decir algo. La que sí no me gustó para mejor película fue la de 12 años de esclavitud, ¿se llama? Uh-huh. Como que se me hace que está muy gastado el tema del negro. Pues sí, pero es que es lo que le gusta a la academia, ¿no? Se me hace algo más gringo, ¿no? O sea, no tan pues internacional. Pues es como cuando... Creo. Advierto que yo no sé de esto. Sí, pues es que normalmente cuando la película es muy gringa, patriota o que enseña una lección sí, de como, la historia americana. Es como Lincoln. Contra The Hurt Locker. Ah, ajá. O sea, ganó The Hurt Locker. Que en español era aquel, no sé qué, de miedos. No me acuerdo. Pero pero sí, la tendencia de eso. Sí, yo creo que... Es como Petróleo Sangriento. Petróleo Sangriento, sí. ¿Cómo se llamaba en inglés esa? Blood... No, no era tan directo, sí. Sí, era Blood and no sé qué. En Diamonds. Como en Minecraft, que... No sé. Oye, más, ¿viste, bueno, no sé si tú me sigues a Sally, pero posteó la chica que acompañó a Jennifer Lawrence, su mejor amiga, fue la que invitó, hizo una como reseña de cómo vivió los Oscars, uh-huh. Y me causa como mucha, pues no sé, simpatía o algo así, que dice que todos los actores, siendo tan famosos y actores que en cualquier lugar reconocerías, llegaban y aún así se presentaban. Así como, hola, soy Leonardo DiCaprio, mucho gusto. No, que me gusta. Oye, y en general la reseña esa que hace la chava está muy chida. Dice que Brad Pitt olía muy bien, que Bill Murray, porque después se fue a la... Fue una fiesta. Fue una fiesta y luego fue... ¿Su compatriota caí? Fue a otra fiesta en donde era como más VIP. Y dice que estaba como aburrida, entonces empezó a seguir a Bill Murray. Y dice que Bill Murray volteó y le guiñó el ojo. Dude, si Bill Murray voltea y te guiña el ojo, quédate ahí. Ya, ya. Puedes llegar a tu casa, sentarte en el sillón y no hacer nada el resto de tu vida, porque Bill Murray te ha guiñado el ojo. Dice, sí, es que está cabrón Bill Murray. Oye, hablando de, ¿se acuerdan de este actor que es el cazafantasmas, el de lentes redonditos? Sí, murió. No, no, no, el otro, el de querida encoger los niños. Ah, sí, sí, sí, también hablamos de él. Ajá, es que lo que pasa es que, ¿por qué no hizo películas? Porque su esposa le dio cáncer, murió y se dedicó a sus hijos. Ah, qué triste. Por eso no lo hemos visto ya. Pero él era muy buen actor. Sí, me caía muy bien. También hay que hablar de... ¿Es Moranis o cómo se llamaba? Sí, creo que sí. Moranis y apellida. Sí. Hay que hablar también de esa, se merece un Powners. Quería coger los niños. Rick Moranis. Se hubiera dedicado a seguir escribiendo al menos. No sé si has visto su película Spaceballs. Que es la parte. ¡Oh, sí! Trae este cascote, sí, este. Es muy buena, güey. ¿Neta ya se murió? No, su esposa. Se dedicó a sus hijos. ¿Sabes qué? El director esa de. El que le hace de Pablo Mármol, sí, cabe. De Spaceballs. La otra vez le hicieron un homenaje y empezaron a recordar todas sus películas. La mayoría son parodias de ese tipo y dan ganas de verlas todas. Oye, también una parodia muy buena de Star Wars, las de Family Guy. Ah, sí, están sí, muy buenas. Me dices eso. Sí, es que son buenas. Dice Cabe Slowpoke Díaz de León. Yo digo, oigan, que el piojo nuevos, parece más. Los nuevos pósteres de X-Men Días del Futuro Pasado, no me gustó cómo hicieron a Quicksilver. No, dude, a nadie le gustó porque está bien pitero. Iván Peters. Como Quicksilver. Está horrible. Quicksilver como la marca. Buen monstruo, capitán. Imágenes. Ah, la chava esta que acompañó a Jennifer Lawrence dice que entró al baño antes de entrar a sentarse y que Jessica Biel le sostuvo la puerta en el baño como para que pasara. Y luego le dijo, qué bonito vestido traes. Oye, ¿y quién es la chava? La Mira, mejor amiga de Jennifer, así de como de la infancia. ¿Te imaginas que un día tú, Tito, te hicieras famoso y me invitaras a los Oscars? Oye, o sea... ¿Ya vamos a dejar con Party o qué? No, yo sí veo a Artemio o a alguien del Stuff Atomics, diría, no mames. Es como cuando vi a Brian. Dude, yo vi a Pixel. Sí, yo vi. En un Rollman. Y al siguiente día estaba el Punisher y no supe. ¿Qué se siente ver a Jesús en persona? Es bajito, ¿no? Sí, es chuparrito, ¿no? Oye, no manches. ¿Qué impacto debe ser eso? Conocer a alguien. No sé, esa no se daba. Ah, ya, que se le cayó su cartera a la chava y que alguien la recoge y le dice, toma. Y la chava le dice, gracias. Y que voltea a ver al chavo, Channing Tatum. Ah, Channing Tatum. Ah, qué chido. Ay, la ha de haber tirado. A ver quién me la recoge. A ver quién. También esta nota que pusieron en Plus Beast de los actores con sus versiones de hace 10 años. O jóvenes. Jóvenes, ajá. No sé cuántos años, pero estaba padre. No, es que eran varios años. Por ejemplo, Julia Roberts casi no ha cambiado. Digo, ahora ya está más madura y se ve guapa. También sale Julia Roberts, la de Gravity. Oh, se me olvidó. Sandra Bullock, ¿no? Sí. Se ve mejor ahorita, La sí, neta. Es como un buen vino. Añeja bien. Oye, Meryl Streep. Meryl Streep. También la. Sí. También. Oye, ya se ve señora. Sus años, ¿sí? Pero. Exacto. Es una eminencia, Meryl Streep. Claro, no hay año que no esté nominada. Oye, sí, yo pensé que, por un momento pensé que se lo iba a llevar ella. Otra vez, a ver, vamos a buscar. ¿Cuántos Oscars tiene Meryl Streep? La ama la academia, ¿no? Claro. Es como el negativo de DiCaprio. Ha ganado 3 Oscars, tú. ¿3 Oscars? Sí. También conocida por películas como El Diablo Viste a la Moda. Oye, El Diablo Viste a la Moda es un peliculón. Bueno. También sale esta chica pelirroja que me gusta, que no me acuerdo. Emily Blunt. Creo que ella no es su look, digamos, normal no es pelirrojo. Creo que es la única película en donde sale pelirrojo. ¿Qué les parece si hablamos sobre los récords de la academia? ¿Cómo? Y otra cosa que dice la chava que también me impresionó. Jared Leto también se ve muy parecido. Su... Oye, Jared Leto. Oye, ¿quién es el estilista? Esas mechas californianas no cualquiera, Muchas chicas las quisieran. Oye, ¿es cierto que DiCaprio llevó a su mamá en vez de poder llevar a la chica que él quisiera? ¿Sabes? Pues también Jared Leto llevó a su mamá. Sí, ¿verdad? Sí. Es que no me acuerdo quién le vi el... Es lo menos que puedes hacer. Tu madre te dio la vida, te alimentó, no, te dijo, ¿vas a ser actor? ¿y de qué vas a vivir? Es como lo menos que puedes hacer es llevarla a los Oscars. De Cuarón cuando para dijo, que se calle la boca. Sí. ¿Qué me dices de Cuarón cuando dijo que le dio gracias a su mamá por que lo llevaba al cine? ¿Dónde estaría Cuarón si no hubiera? Oye, yo la verdad le doy muchas gracias a mi mamá porque mi mamá ponía y sigue poniendo las películas de Disney, ¿no? A mí mi mamá me decía, te vas a hacer menso con el Nintendo. Y veme, ¿y sí? Aquí estoy haciendo el Pobre menso. Podcast, ¿dónde estaría? Tal vez sería... Ah, te decía que la chava esta dijo, la más bonita, Kate Blanchett. Dice, oye, ella ganó. Ella Oscar, ¿no? Dice, se ve como una princesa mítica de un de una tierra encantada. Ah, la que jaló las cortinas y se las llevó de vestir. Las fotos no le hacen justicia. ¿Cómo es? Ya ibas a ver. A ver. No, es que sí, Blanchett. Pero a mí me gusta mucho Kate Blanchett. Sí, es guapo. Bueno, Kate Blanchett. Pero sí, la neta sí está muy guapa. ¿Dónde sale? En varias películas, Tito. No, pues esa actriz no sé si la hayas visto en el cine. No, ya sé, pero pensé que tenía alguna película conocida. Es muy conocida, Kate Blanchett. Dude, es la elfa del bosque, la bruja del bosque, el Señor de los Anillos. Es la de Benjamin Button, la esposa. Ah, sí, es ella. Sí. Entonces, por ahí tengo el nombre anotado en mi libretita, pero bueno. ¿Qué más? ¿Quieren bueno, hablar más de Oscar? Monumento, The Turning, Blue Jasmine, por la que ganó, Robin Hood, dude, es Marion. Sale con la princesa María. ¿Neta? ¿Sale en Indiana Jones? Sí, el reino es la ¿Neta? Mala. Es la mala de Indiana Jones. Neta. Spargo, Irene Spargo. Es que con el pelo negro no la reconocí. Cruella de Vil. Cruella de Vil es esta Meryl Streep, ¿no? Sí, Cruella de Vil. Cruella de Vil. Oye, esa que es muy buena. Era de la caricatura, ¿no? Sí, Cruella de Vil. ¿No? Trae ese corte de Cleopatra, ¿no? Esta Irina Spalco. Pero bueno. ¿De Katy Perry? ¡Ah! También usa, ¿no? Oye, la pizza en los Oscars. Ah, oye, yo quería saber la anécdota de... No me importa ella, la chava que decía. No, no es cierto. Ay, pero bien, la bien, anécdota bien. Del dude de la pizza. Esa es la que quería escuchar. Lo que él dijo, ya después, no sé, en alguna entrevista o algo, es que, o sea, tal cual, pidieron las pizzas, eligieron, es para el evento, es para el staff de los Oscars. Le dijeron, cuando estés afuera, marca tal número que le dieron y una persona va a salir por ti y ya vas a poder entrar con las pizzas. No manches. Pues fue Ellen hasta la puerta por él. Oh, imagínate ser ese pizzero. ¿Cómo se llama? No, y dice que... ¿Les gustó la... El chavo no me acuerdo, pero dice que independientemente de entregarle pizza a todos, le entregó pizza a su ídola, no me acuerdo quién es, pero la vio. Y pero imagínate, el güey cuando está repartiendo pizza se ve como centrado, ¿no? Tengan su pizza. Sí, pues pero al estar el güey. ¡No! Estoy entregándole pizza a las celebridades. Como Steve Ballmer en conferencia de Microsoft. Ya sé. No vamos a extrañar a Steve Ballmer. ¿Quién estaba? Se me olvidó su nombre. Es que no tiene un nombre tan conocido. ¿El nuevo CEO? ¿De Microsoft? Ah, Satya. Satya Mandela. Satya Mandela. ¿Sí es Mandela? Nandela. Nadela. Nadela. Nadela. Nadela. Mandela. Para mí va a ser Mandela siempre. Primo de... No, ese chiste ya lo dije en otro poner. No, mira. ¿Sabías que Brad Pitt ganó el mejor... Él es el verdadero... Caballero actor de reparto. Porque estaba ahí repartiendo la pizza. Y también estaba. Déjame escuchar ese mal chiste. Jared Leto que multiplicó la pizza para todos. Claro. Jared Leto, cómo no. Oye, ¿no lo crucificaron? Oye, pero no hay como la foto esta de Brad Pitt. Es pizza. Oye, es que es pizza. Sí, es cierto. No, pero o sea, es chido. Digo, estos Óscares fueron los Óscares en los que te diste cuenta que los famosos son humanos. Oye, ¿cómo se llama la conductora? Ellen Jenner. Más que los pasados, ¿te gustó? Sí, es que es de estos dos últimos han estado mejor que por ejemplo. A mí no me gustó mucho Billy Crystal. Billy Crystal fue el host de los Oscars durante mucho tiempo. Es el que hace la voz de Michael Sonsky. Ah, ya, Billy Crystal, sí. Parece como Michael Keaton. A ver, venga, vamos con sí. Ah, el tráiler de Sin City. ¿Lo viste? Sí, Adam to Kill. Lo que más me gusta es el Joseph. Ah, Joseph. Ah, como John, ¿no? Y Josh Brolin. Josh Badass Brolin. Oye, dirigida por. ¿Qué viste Gangster Squad? Sí, tío. Ah, checa, ¿no está, ¿no está en Netflix? No, no está. La voy a ver. Pero búscala por ahí. Dirigida por tu tío, tu padre. ¿Brad? No. Bueno, también sale. Ah, Robert. Robert Rodriguez. Rodriguez. ¿Cómo no? Oye, ¿qué onda con Sin City? ¿Es trilogía? La verdad no he visto la primera. Pues es de la novela gráfica, ¿no? Sí, mira, Sin City la primera es una joya de adaptación. O sea, Sin City bueno. O The Watchmen. Uff, sí. También como adaptación. Como adaptación Sin City. Uff, The Watchmen. Porque The Watchmen, o sea. Bueno, es que mira, dicen que Alan Moore debería tener prohibida entrar a internet. Todo lo desprestigia y dice. ¡Tienen una porquería! Oye, sí, es Robert Rodriguez y Frank Miller. Que Frank Miller también tiene. The Dark Knight Returns, oye. Es el escritor de Dark Knight Returns. Está, está muy pesado. Y es uno de los mejores cómics de Batman. Fíjate que me gustaría ver una de Batman escrita por él. Una película escrita. ¿La película de Dark Knight Returns? ¿No la has visto? Ah, no, sí, pero una live action. ¿No la has visto? Sí, claro. Sí, la has visto, aquí la tengo. Aquí me voy. No, sí, claro que la no. Ah, bueno. No te vayas, no. Sería capaz de mentirte, pero no te voy. No, tal vez a qué me recordó Mad World. Esto. Ah, ¿ubicas Mad World? ¿Este no. juego? Ah, no, no. No, no, no, yo digo, es un juego. Está muy padre porque usa los colores así. Negros. Ah, negro, rojo y así. Negros y rojos, como de cómic. Está muy padre. Pero sí, está muy chido porque. Sí, es blanco y negro. Y de hecho, el protagonista de Mad World se parece a. Ajá. Como que es tributo a Sin City, creo. Y usa un amarillo y un azul. Y ya. Pero es muy padre. Bueno. ¿Qué estamos? Nada más. El trailer que salió hoy. ¿Sabes qué pasó? Pues me la recomiendo. Que Robert Rodriguez puso ayer, tuiteó. Mañana a las 8 de la noche voy a tuitear el trailer para que todos lo vean. Y pum, en la mañana ya estaba linkeado en todos lados. Oh. Ya sabes que internet Robert Rodriguez no descansa. ¿Por qué Robert Rodriguez? Rodriguez. ¿Ya vieron Machete Kills? Machete. Oh. Oye, ¿sabes cuál quieres ver también? Lego The Movie. No, oh, no he visto Lego The Movie. Ni yo. Dicen que está bien chido. ¿Cómo que otra está? Ni el juego de Ender la fe, pero bueno. Pero bueno. Pues lo que sigue. Este beta de Project Spark. Pues nada, ya salió, tienes Xbox One para que nos cuentes. No, tampoco tengo. No tengo, pero sí sé de qué va el proyecto. Sí, no, me dan ganas de jugarlo, Project Spark. Ah, creo que KD quiere que leamos los comentarios. De hecho, salió una versión porno de Capitán América y sale Quicksilver y todos dicen que se ve mejor la versión porno que la de la nueva película de X-Men Days of Future Past. ¿Tiene historia? Se me antoja verla esa. Sí. Sobre todo porque me cae muy bien el Javier joven. También el Star Trek, Macabre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es Star Trek? James McAvoy. El. Dices el nuevo. Ajá. No, pero el viejito es Patrick Stewart. Patrick Stewart, ¿no? Claro, el capitán Jean Picard. Jean-Luc Picard. Exacto. Project Spark. ¿Ya habíamos hablado de Project Spark? ¿Solo para PC o para Xbox One? No, para Xbox One salió la beta. Pues estaría interesante. Yo de morrito tenía esa idea de que según yo pensaba que a nadie se le ocurría. Que ¿por qué puedas no crear un juego donde tú puedas crear Juegoception, dude. Es el metajuego, ¿sabes? Sí. Sí, se me antoja mucho Project Spark. ¿Qué harías tú en Project Spark? No sé, yo haría. Es que depende, no sé qué tantas herramientas tengas, pero un RPGcito o no sé, algo. Estaría interesante. Sobre todo porque te deja construir el mundo, ¿no? Es nomás, ¿sabes dónde construías mundo? Bueno, Mind. No mundo. Ah, bueno. En el Tony Hawk. Ah, hacías tu propia. Creo que eran los inicios de crear juegos. Ajá, que era tu propio parque de skate. Sí. Yo invertí mucho tiempo. Sí. Te tardabas más haciendo el parque que jugando. ¿Sabes qué me acuerdo? Hacía la pista, ponía lava alrededor, ponía el reel en medio y ya, si te caías, te quemabas. Pregunta que a ver, ¿qué tal el nuevo juego de Batman Caballero Arkham? Oh, Caballero. Vamos para allá. Arkham Knight, ¿no? Arkham Knight. ¿Vamos despacio? Sí, ahorita vamos. Siguiendo sobre Xbox, hoy es un Pwner gamer. Hoy es un Pwner muy gamer. Bundle con Forza 5. O sea, ¿por qué es un Bundle si siempre ha venido el Xbox con Forza? Pero digital, ¿no? No, no. Ah, pero está digital. Descarga digital. Según yo, ¿no? O sí. Pues es físico. Físico. No digo. Sí, es el gato. No. Necesito cortar ese pedazo de ese audio. Lo bueno es que estamos buenos editando. Ah, dices el. Hay que ponerlo de fondo. Sí. Se los prometo luego. Hacer unas cortinillas. Pues ya habían anunciado el de Titanfall. Ahora el Forza. Titanfall. Yo creo que Xbox está buscando pasar los números de PlayStation. PlayStation ya tiene más de 6 millones de consolas vendidas. Pero que ahora, creo que presumían que son la consola más vendida en los Estados Unidos. Pero es como presumir, los chocolates Constanzo son los más vendidos en San Luis Potosí, ¿sabes? Ah, Xbox es la más vendida en Estados Unidos. Ah, es ya, como, claro. O sea, es tu casa, obviamente va a ser más vendida. Pero en Japón ni se vende. No, Japón es... ¿Qué, el Xbox? No, Play, el Japón es Play. Es PlayStation. Andando muy smooth con... Pero es que siempre me acuerdo de Satoru Iwata. Hello, my name is Satoru Iwata. Welcome to Nintendo Direct. ¡Ajá! And this is the best game ever. Pero... Oye, entrando otra vez con el gaming. Va a costar lo mismo. ¿El Xbox? Con Forza 5. Y... Pues no sé, dude, no sé. Forza Xbox. 5. ¿Es de Microsoft Studios o es de alguien aparte? La verdad. Pues es que es exclusiva, ¿no? Sí, eso sí. Pero neta está al nivel de Gran Turismo. Nunca he jugado Forza. La verdad. Yo que he jugado Gran Turismo. Creo que podría. La comparación que hacen es que Gran Turismo es el simulador y este es más divertido por el juego, ¿no? Es como FIFA y PES. A mí, la verdad, todos los de carros me entretienen. Ajá. Un ratito nada más. Sí, te entiendo. Los juegos de carros suelen ser muy clavados. Ajá. Muy, muy clavados. Al menos si les quieres sacar tú. Un ratito así como, no sé, juego 2-3 carreras y es. ¿Sabes qué? Cámbiale. Sí. Incluso me prestaron el volante que. Tardas un chingo en acostumbrarte. Pero ya que le agarras donde al volante, igual son 2-3 carreras y luego ya. Oye, ¿y manejabas estándar o no, automático? Es automático. Automático. Porque me interesaría jugar con el volante y la. ¿Y palanca? Sí, sí, o sea, tendrían que ponerte los 3 pedales. Sí. Acá nos trae 2. Bueno, otro tema muy rápido. PlayStation Plus. En la PlayStation Plus. Todos los usuarios de PlayStation Plus. Que hay para PlayStation 4, PlayStation 3 y Vita, ¿no? Vita. Para el PlayStation 4 tenemos Destination Apocalypse. Ese es muy bueno, ¿eh? Dicen que es muy bueno. Edition. Pero no tienes Play 4, amigo. No. Si no, pero. Pero está en PlayStation 3 también, ¿no? Pero la versión gratis. Bueno, sí, claro, claro. Y Tomb Raider, dude, para PlayStation 3, Tomb Raider. Tomb Raider. Sí me dan ganas de entrarle a ese Tomb Raider. ¿También para Tomb Raider Thomas Was Alone? Ni idea. No lo conozco. Y para PlayStation Vita, Unit 13. Oye, dice Rebeles, el buen Eduardo, Need for Speed. Pero Need for Speed es muy aparte de Forza y Gran Turismo, ¿no? Sí, creo. Como que es cuánto parte. Es como, sí, es carreras, es racing, pero no es... Yo lo tendría en de un lado, los videojuegos super realistas como Forza y Gran Turismo. Ajá. Del otro lado, los juegos hiper realistas como Burnout. Exacto, iba a decir Burnout. Y en medio está Need for Speed. Oye, que la película, me dan ganas de verla. Nada más porque sale Aaron Paul. Sí, claro, y que digan, ¡vea, chilla! Me salgo, me salgo del sitio. Rápidos y Furiosos, spin-off con Breaking Bad. Me gustaría verla. Yo no se la quiero ver nada más por Aaron Paul. Que habían dicho que el maquillaje sale muy limpio, ¿no? Yo me acuerdo. Bueno, sale raro, ¿eh? Need for Speed, está chido. Para mí, mi Need for Speed favorito es el 2, Underground. Yeah. Para mí, el favorito de Need for Speed es. Creo que no, Most Wanted. Most Wanted. Most Wanted. Ah, ya, pero despuésito de. El Most Wanted. Sí. Que era donde la policía te. Ajá, te parecería. Pero desde antes, ¿no? Pero aquí como que... No, es que antes hubo uno que se llamó Hot Pursuit. Ajá. Que salió... y luego hicieron otro remake de Hot Pursuit. Ajá. Cuando había Need for Speed 1, 2 y 3. Y luego ya salió el Most Wanted, luego el Carbon, que siguen como la misma historia. Ajá. A partir de Carbon dejé de jugar Need for Speed. Yo sí me eché Carbon todavía. ¿Sí? Es que el control estaba algo raro. Fue cuando estaba de moda lo del drifting. Ah, ya. ¿Qué es más o menos? Ajá, exacto. Que la peorcita, ¿no? No es tan. ¿No es tan mala? No, la 2 es más mala, ¿no? No. No. La 3, ¿no? La 3 es la peorcita, pero no es tan chafa, ¿eh? No, no, digo, yo también la vi y tengo que justificar mi boleto. Está chido. Puro Mario Kart, morro. Tiene la suya. Oye, que sacaron los escenarios de Mario Kart donde se ve bien bonito. ¿Dónde? ¿Qué? ¿En Need for Speed? No, ¿de qué hablan? Va a haber un Mario Kart, dude. Mario Kart 8, papá. Oye, sí, sabes que va a ser un buen año. Qué bonito que la tira de Morbius sea, les quede con el 8, Mario Kart 8. Ya, ¿no? Ya. Eso está muy, porque las pistas son así, de hecho. Está muy interesante. ¿Qué ibas a decir? Ah, que sabes que es un año bueno. Ah. Cuando hay Mario Kart. ¿No? Ojalá le ayude al Wii U, ¿eh? Y también va a salir Smash. Creo que este es el año donde se define el futuro de Wii U. Pero bueno, es que ya entrando a la noticia de la noche, siendo las 11:36. Oigan, era este martes, fue el martes por la tarde. Yo me encontraba en mis prácticas, como todo joven universitario. Y de repente veo en internet este video de Hubertech, donde pues sale Christopher Lloyd. Sale Moby, sale el mismísimo Tony Hawk y sacan esta, la Hooverboard, ¿no? De Volver al Futuro 2. Y yo me quedo de bofo, o sea, está padre, por puro fanservice ver la tabla, ¿no? Hasta yo la compraba y la colgaba, ¿no? Y fíjate que lo dudas mucho, sí. Dude, le dudas neta. Yo te voy a decir las razones por las que dudé. Cada que alguien estaba montado en una, se veía raro del torso. Ah, sí. Yo fíjate que la primera vez... Mi niño de 8 años lo creyó, dijo, a huevo, ya estamos en el futuro. Pero, como gente de grande, bueno, como adulto, como adolescente, lo empiezas a analizar y lo ves y cada Yo luego vi el torso y dije, ay, hay algo raro. Y luego, otra cosa, en los videos, nunca ves una patineta levantarse. Ah, siempre sí, o ya está flotando. No, se ve. Negro. Cuando salen se montados se ellos, pero a lo que me refiero es que... Cuando ellos están montados se ve raro el torso, como si tuvieran los cables. Y luego las patinetas, siempre hay alguien en la patineta cuando sube. Yo me refiero a que la tabla estuviera en la mesa y dijera el chavo, a ver, ahí va, y le apachurrara y subiera. Si no se ve esa escena. ¿Sabes cuál escena, según yo, se me hizo creíble? Cuando está la chava con la botella, pone una botella encima. Ah, sí, y la avienta. Ajá, y dije, ay, cabrón. Ahí le dudé un poquito. Ya luego se lo pasé a Saf y dije, oye, güey, esto es real, o sea. Yo no sé. Acá no sé. Oye, vamos, pues. Antes de que continúen, dice Tabriz, quiero escuchar a Charmin hablar del nuevo trailer de Batman Arkham Knight. Vamos para allá. Tranquilo. Te lo prometo. Ah, es que vamos para allá, ¿verdad? Te lo prometo, Tabriz. Esta es la nota. Déjalo ver de nuevo. Velo. Cabe por ahí muy a Smart Ass nos dice, pero es falsa. Sí, Cabe, sí, lo sabemos. Es triste. ¿Es falsa? Falsa. ¡No sabía! Ah. Oye, que Tony Hawk sacó un video en su Instagram. Sí, oye, es que ese fue como que dude. Es que Tony Hawk sacó un video en su Instagram. Ahí te va, es estoy en conflicto, porque no, como fan, pues no te gusta que jueguen con tus sentimientos así, pero si hay un video viral, me gusta que sean esos videos, ¿sabes? No me gusta ver no sé, al pollito Pío o esas cosas. Claro, este video no, está como el nuevo de es que no sabes bailar, Sandra. Está súper bien hecho. Sí, la neta está muy chido. Porque hasta tienen página. De hecho, si se meten a hubertech.com, te avienta como la página de la empresa, de quiénes somos. Hasta tiene un aviso de. Tiene un calendario. Tiene un aviso de esos de que. Como tipo. Términos liberales. Ajá, términos legales y tiene como este... Si usas los productos, tomas... Tienes que ser un adulto de tal edad y... Tomas el riesgo de colisionar y matarte. Magnetismo, no sé qué. Y luego ponen una fecha que es de marzo de 2014 a diciembre de 2014. Mucha gente decía que era un video viral para Volver al Futuro, para una nueva saga de Volver al Futuro. Ay, no creo. Pero digo, se me hace... No, no, sí, te entiendo, pero se me hace como raro que tan pronto, ¿no? O sea, si lo van a sacar hasta diciembre, ¿por qué ahorita? Sí, no, aparte ya se hubiera liqueado. O sea, ya en sí, este mundo ya, no, hay ya, no hay películas no liqueadas, a menos que sea una película de CIS. Ahora, ya criticando... Bueno, ya analizando un poquito el fenómeno, está muy padre que hasta hicieron como la aplicación, ¿no? Que tener, ibas a tener tu aplicación y te iba a marcar como el recorrido y sí, esas cosas. Y ibas a poner la altura y eso. Y de hecho sale Mark Cuban, que es como este empresario. Entonces como que le da un poquito de seriedad, pero a la vez como que... Yo dije, ¿qué hace Imovie? Para empezar, ¿no? Es como para darle... ¡Ay, es Moby! Que... ¿Ya no está, ya todavía compone o algo? Ya no leo, no he sabido de él. Pero sí, tiene esta página, se ve, la verdad la página, o sea, dices, ah, pues es falso y ya. Pero tiene página, te hace pensar, eso me gustó. Te hace dudar un poquito. Pero pues acá el Smart Dash de Don Charmín lo reconoció en un 2-3. ¿Mande? No, hablamos de Uber, pero todo de, tú continúa. Sí, qué triste. Fíjate que yo lo vi en Reddit y la comunidad estaba vuelta loca. O sea, todos dando sus puntos de vista. De lo que ya habíamos dicho. Que a lo mejor es una nueva trilogía. A lo mejor quieren levantar fama. Es que ese video lo hace Funny or Die. Ajá, exacto. Que es Es como un YouTube de risa. Bueno, no tan así. O sea, como de... Sí, como... Ay, ¿cómo se dice? Es una página de... Es como humor, ¿no? Es como un Niner. Iba a decir más como un college humor, ¿no? Más o menos. Sí, qué triste, pero bueno. Pero me gustó ver al Doc Brown. Ahí sí, sacando la viejito, tabla y dándose la tónica. Mi viejito. Sí, al... Ah, hola, Debbie. Aquí está la tabla. Pero bueno, una vez que Don Charmín ha terminado, ¿o lo vas a volver a ver? Yo hago tiempo, no hay problema. Dan ganas de verlo. Ganas. Claro. Por si todos pensaban que Batman se iba a quedar en una trilogía, pues no. Se me hizo muy pronto, eso sí. Fíjate es que lo quieren hacer tipo Call of Duty. Que cada no, cállate. Vale. Ojalá que no, ¿eh? Dude, cállate. No, dude. Perdóname, pero sí quieren hacer eso. Pero, wow, ahí les va. Incluso desde City a Origins están muy pegados. Creo que por 2 años. No sé. Están, o sea... Sí, de City a Origins, sí. Desde cuando City. Hubo más, fue como de Asylum a City. Ajá. No, Asylum es el 1, ¿no? Uh-huh. O sea, hablan de qué, de separación. Ajá. Ah, ya, sí, exactamente. Aparte, venden bien los juegos. Es que es Batman, dude. Y ese tráiler con el testamento de Thomas Wayne leyéndose, diciéndole... Es que fíjate cómo es Thomas Wayne. Diciéndole a un Bruce Wayne pequeño que sea fuerte, que honre el nombre de la familia Wayne, que luche, que se vienen tiempos adversos y oscuros. Aparte, y luego lo puede tomar y releer ahora y decir, mi papá sabía que tenía algo grande, que iba a ser Batman. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que está de vuelta a Rocksteady. Eso está muy bien. Que no tengo nada en contra de Warner Montreal, pero fíjate que el Origin sí flaquea un poquito. Para mí, mi favorito es sí. ¿Entonces jugaste el Origin? Sí, claro, ahí lo tengo. ¿Hasta te lo compraste? Sí, claro. O sea, es que nórdico el Tito. No, ¿cuál nórdico? Pero es Batman. Uno se puede... Yo puedo comer Maruchan todos los días por Batman. Así de fácil. El Batimóvil también está de vuelta. El Batimóvil, dude. Lo que estabas esperando. Lo que esperaba. Muchísimas gracias. Chedi, me escucho. Muchas gracias. Ya lo vas a poder controlar. Entonces va a estar interesante cómo se va a acoplar a las mecánicas del juego, ¿no? Cómo o sea, vas a entrar, cómo... Ah, porque... Cómo vas a entrar, cómo salir, cómo vas a disparar, cómo le vas a hablar al Batimóvil para que venga por ti. ¿Sabes qué veo pasar? Que salgas del carro y salgas planeando. Y ya de ahí te jalas a un edificio y vuelves a... Y de hecho, la escena en el tráiler cuando sale del Batimóvil, siento que... Espero que esté mejor integrado que el Batimóvil está chido. Espero que esté mejor integrado que Origins, porque en Origins mandaba llamar a la Batwing pero como que no era tan chido. Era como más ve de punto acá, de punto acá. O sea, no la transportaba, no la manejaba. Y sí, a ver qué pasa. Sí, yo creo que va a ser algo así como sigue peleando, pero también conduce el batimóvil a donde estás. Que pongan retro, tío. Ahora, yo si hubiera sido Rocksteady, me hubiera arriesgado y lo hubiera aventado para PlayStation 3 y Xbox 360. Porque exclusiva del 4 y del 1, sí. Es lo malo. Lo malo, la neta. Se perdieron, razón, se perdieron unos cuantos millones. Sí. Ahí, la verdad que sí. La verdad es que yo hubiera visto mejor que lo sacaran para Xbox y 360 y después una versión con todo el DLC. Que fue lo que hicieron con la de Wii U, la de City. Pero bueno, pues hay que conseguirnos un amigo que tenga Xbox One, PlayStation. En el trailer podemos ver a Harley Quinn. Ajá. Bueno, se trailer, dice, ¿no?, que el espantapájaros va a regresar. Dos caras, sí. el pingüino. Que se ve con el cristal, con el de botella, no se ve con monóculo. Ajá, eso está padre. Está chingón. Está padre. Conservan su esencia. Lo que viene manejando atrás Rocksteady. Si te fijas, el pingüino que manejaban así, así con el vidrio de botella. Y pues no sé, se ve espectacular, ¿no? Sí. Se ve muy bueno. A mí me convenció, a mí me compró que lo hiciera Rocksteady. O sea, Rocksteady hizo los primeros dos y son muy buenos juegos. Dice por ahí. Voy a mandar a imprimir esa. ¿Frase? Esa como carta del testamento. Y la voy a imprimir. ¿Sabes qué va a pasar? Es que van a hacer una edición especial y te van a poner esa cartita ahí. En la edición chingona. Pero fíjate que todo el mundo de Batman se explota. O una de las razones que te atrapa mucho es esa: la relación padre-hijo. Sí. Que no existe, pero existe. Sí. Es que ese Bruce Wayne. Con todos los recuerdos de su papá cuando era chico, de cómo te trata tu papá cuando era chico, de cuando tenías como que todo el apoyo y tu papá ahí estaba, ¿no? Ajá. Y esa fuerza que le da, ¿no? Tiene a sus padres muy presentes, ¿no? Sí. Siempre Batman. ¿Como en el Flashpoint? No lo he visto. ¿No has visto Flashpoint, dude? De Flashpoint te va a romper el corazón. Me has dicho que... Por ahí la... Es que está en Netflix, pero gringo, y no sé cómo pegarle los subtítulos. A veces vienen. Ah, ¿sí? Subtítulos en español en Netflix, gringo. Si no, pues por ahí debe de estar en el mundo. Sí, sí. En el cibermundo. Un torrent, saquen el turri. Creo que ya lo torrenteé. Oye, pero por aquí dice que estamos off air, pero no, ¿verdad? Según yo, no. No. No, ¿verdad? Dice... Jur, es falsa, estilo Assassin's Creed. Lo quieren hacer estilo Assassin's Creed. Híjole. Fíjate que Assassin's Creed... ¿Te refiere a mundo abierto? No, al año, con años acá. Ok, híjole. ¿Has jugado Black Flag? No, pero me da curiosidad que es el que más aceptación ha tenido, el de piratas, digo, son piratas. Mi problema con Assassin's Creed es que empieza un poco lento. Pero fuera de eso no digo que sea mal. Dice el buen Rebel, les digo, le echa a mí que es solo para la nueva generación, ya sé. Necesito a mi amigo nórdico para poder jugarlo. Dice por ahí, cabe que su favorito fue Asylum. Asylum en su tiempo. Bueno, para mí mi favorito es City, pero sí está muy... ¿No has jugado a Asylum? No he jugado a Asylum. Luego lo consigo. Lo malo es que está en español. Y tienes que poner la consola en inglés para que te dé los subtítulos. En inglés. Ajá. Cosa que en... ¿Está fea la traducción o algo? Es que es español de España. Ah. Y entonces sí que... Español de España. Ahí viene el espantapajarillos. Les recomiendo un experimento interesante. Vean The Dark Knight. En español de España tiene su encanto. Es así. Pero ¿Neta? Batman, sí. Dice que se cree que es el que mostrará el jefe de la corte de los búhos. Ah, sí sé, pero. Tomás no se me hace un villano tan memorable, ¿no? Dude, ¿has leído la corte de los búhos? No. Ahí está. No. Ya. Bueno, tan reconocido, pues. Y el mundo popular no. Dude. Sí. Lean. Pero es lo que se refiere. Dios. Es a lo que se refiere, ajá, que el mundo popular, dude. Ah, popular. Nosotros los no hipsters, dude. Tranquilo. Oye, no es hipster, es Batman en cómics, por Dios santo. Y aparte es nuevo. No, pues no, casi no soy de cómics, fíjate. Lees, te va a gustar. ¿La corte de los dos? Está buenísimo. O sea, más que el de Muerte en la Familia. Ah, ese no lo he acabado, me quedé picado con el volumen 2. Todavía no sale el 3, ¿no? El de Pulse. ¿Son 3 volúmenes? Sí. Pues, no sé, no he leído el 2, no sé si ahí se acabe. Dice que todo acaba en volumen 3. Bueno, dice el Batman, número 17. Mm. Pero pues, me imagino que lo van a recopilar. Ya llegó Sally, Sally Green, un abrazo coloroso. Ay, Sally quería escuchar a Don Van Domber. Pero ahí está, va a quedar grabado, no te preocupes. Ah, sí queda grabado. Y ahí para mañana. Como media hora de silencio en lo que llegaba gente y luego ya, sí, empezamos. Ya agarramos ritmo. Es que así somos como motorcitos. Pero bueno, espero. Ah, cierto. Esperamos poder jugar. Ya para acabar, dediquemos de los últimos 10 minutos. Yo también espero poder jugar. O que saquen una versión de PC, ¿no? Mínimo. Sí, ya. Ya he perdido. Por último, esta noticia de última hora, de hecho ahorita me están llegando el fax. Mi paso. Oye, esta película de The Last of Us. Confirmada. Confirmada película de The Last of Us. ¿Y qué nos han dicho las películas de videojuegos? Eso sí, pero. No confíes en mí. Pero chécate quién es el director, Sam Raimi. Sam Raimi. Sí. Fíjate que hoy precisamente estaba viendo Spider-Man 1. ¿Spider-Man 1? Sí, de Sam Raimi, dude. Qué bonita película, dude. Qué bonita película. Que sí, ya hace poquito vi la 12, sí, tienes razón. Dice que Eduardo supera que... ¿Qué dice? ¿De Last of Us? Eduardo. ¿Pero Rebeles. Por qué dice? Me imagino por la... No sé, ¿por qué dice Siu? Qué bonita película de Spider-Man de Sam Raimi. O sea, esa película ya tiene 13 años, ajá, pero... No mames, qué viejo estoy. Pero se nota que Sam Raimi quería hacer una versión como caricaturizada. Bueno, o sea, Spider-Man es un cómic, pero como una versión bonita de Spider-Man. Como fantástica, pero sin despegarse de la realidad. Exacto. Entonces tiene unos diálogos muy bien trabajados, tiene así muchos elementos, así que tal vez no es 100% pegado al cómic, pero es una película muy padre. Y como película funciona, ¿no? Sí, de hecho la trama está muy bien contada. Digo, tiene cosas así de, ah, no manches, qué pedo. Sí, tiene chistecito también de que se cae porque la telaraña no le sale, pero está bonito. Está bonito. Oye, sí, va a ser... Me gusta más Rápido y Mortal. Es Ah, la de DiCaprio. Donde sale Leonardo DiCaprio. Es The Kid. Ah, es buena, vaqueros. Es buena. ¿Quién es la chica? Se muere, ¿no? Sharon Stone es la chica. Sí. Se muere, sí. Oye, ¿qué película se muere Leonardo DiCaprio? ¿Cuál es esa película donde Leonardo DiCaprio se muere de un balazo? Sí. Oye, pues saben que le gana a su papá. Yo lo mato a su papá. Oigan, volviendo a The Last of Us, pues saben, yo me gustaría que fuera una historia como tipo de Walking Dead, como el juego. O sea, que fuera como que no fuera el canon, sino como expandiendo el universo. Porque siento que con el juego nos bastaba como personajes. O sea, lo que tratan en el juego es muy bueno. Y como que en la película, no sé. ¿Sabes quién me gustaría para el papel de... ¿De Joel? De Joel, este vato que se llama... Sale en American Horror Story en la primera temporada. Pero le falta así como mirada de... el ceño fruncido, ¿no? No, yo sé. Pero nomás le falta fruncir el ceño, digo. Oye, ¿y crees que a Ellen Page le digan que sea... Se olvidó. ¿Cómo se llama la chica? Ah, sí, está... Ellie se llama. Que quería meter demanda, ¿no? Creo. Ah, sí. Gerard Butler, dice... Oh, Gerard Butler, sí, cierto, Gerard Butler. Pues mientras que no le haga... ¿Cómo se llama el viejito de... que hizo Batman y Robin? ¿Schumacher qué? Schumacher. Mientras no lo haga Schumacher, todo está bien. Aparte el escritor de The Last of Us va a estar involucrado en la película, entonces creo que eso es bueno. ¿El escritor o el escritor? El escritor, es escritor. Creo que no sé qué, Birgan. ¿Me has escrito? Bueno, el chiste es que está involucrado. Pero ella lo denunció, entonces quién sabe si se pone en cuenta para el tren. Es que aquí está el nombre, pero no me acuerdo. Pero no quiero silencio en como aquí. No le puse la fuente, pero bueno. Bueno, el chiste. ¿De qué? De quién está involucrado en la película. Ah. Está un estudio. Y ya está. Oye, este. Ya, ya este. Gerard Butler. Gerard Butler. Lo he visto en una película. Que no me acuerdo cómo se llama, que me gusta mucho. Y sí, a mí también me. Me hace conocido. Gerard Butler sale en 300. No, es una película. No sé si es él o lo estoy confundiendo. Ah, la de no sé qué Citizen. Abiding Law Citizen. ¿Style Love You? Donde sale con Jamie Foxx, que es un. Ah, sí. Sí. Esa. En español se llama. La Venganza, creo. Ajá. Creo que no están todas sus películas. Maldita sea. Ah, no, sí, aquí está Law Abiding Citizen. Law Abiding Citizen. Esa es muy buena esa película. Ya hace 3 años. Es muy buena. Y la verdad, sí, es muy buena actor. También hay en la cruda verdad. Que se llama Slayer. No, ¿cómo se llama? Slayer. ¿Qué? No, Slayer se llama el juego de la película. Ah. Gamer se llama la película donde sale él. Y él es como. Algo en el futuro, okay. A los prisioneros los utilizan como. Personajes como avatars de juegos de video. Entonces, neta. Los chavitos controlan a los prisioneros. Cuando van a matarse, por ejemplo, en un first person. ¿Y se mueren de neta? Neta, de neta. No manches, qué torcido está eso. Porque hay mucha gente en la cárcel, entonces para deshacerse de ellos. Ah. Y hay otro juego que es tipo Second Life, donde son trabajadores. Oye, qué pedo con su lógica. Hay mucha gente en la cárcel, matémoslo en vez de liberémoslos a los buenos o algo. Tengamos un mejor sistema. Sí. Sí, cierto, se parece a Russell Crowe, yo también lo confundo. PC I Love You, claro que PC I Love You es una muy buena película. Ah, claro. Pero nos dice a nosotros, ¿no? I Love You. Pues no, I Love You. La cruda verdad también es muy buena. Ah, la cruda verdad, sí, con Maggie Hale. No sé de qué hablan. Ah, chavo. Películas de chicas. Para películas de chicas. Chicas pesadas. Chicas pesadas es otro pedo. Debemos invitar a Sally y hablar de chicas pesadas. Oye, sí. Sally, estás invitada a hablar de chicas pesadas. Sería aquí como 3 horas nada más de la película. Sí. Sí, en eso no hay que meter noticias. Ah. Pues bueno, es hora de acabar el porno, amigos. No lo Adiós. Yo sé, esto no debe acabar. ¿Qué dice? ¿Por qué hablan de chicks flicks? Porque son la onda, porque qué más. Se habla de todo. Y se cabe. Y luego hay un mundo como estilo Jabo o Sims que también usan a personas de verdad. Ajá, ese es el que les digo que es como Second Life. Esos son, redes de cuerpo para ser controlados por gamers. Qué pedo. Dice, ¿qué dijeron de mí que no escuché? ¿No escuchaste? Estás invitado a hablar de chicas pesadas. Que de hecho cumple 10 años también. Ya todas las del porno están cumpliendo 10 años o más. Las películas, no piensen. Pero bueno, Asaf. Tito, muchas gracias. Gracias, ¿no? A ti. Gracias por ser un buen host. ¿Qué te pareció el Powner de jueves? Siento raro. ¿Sientes sí, raro? Porque ¿te sientes fuera de la zona? Es que antes el Powner era la mitad de la semana y decía, ay, hoy toca Powner, ya es la mitad de la semana. Pero ahora dices. Se me pasó muy rápido. Pero está padre porque ahora dices, pues es jueves, mañana es viernes. Mañana es viernes. It's Friday. Gonna get down on Friday. También Chamín, muchas gracias con ese grito. Oye, metalero. Muchísimas gracias. El viernes que viene. Sábado. Luego. Domingo. ¿Cómo? Qué bueno que esa canción me lo dice. Nunca lo hubiera descubierto, sí, por es mí. Es que es para acordarte de los días y cómo siguen. ¿Eso es 2010, 2011? ¿De qué año es Friday? 2011, creo. 2012. ¿Cómo se le acabaron, verdad? Y todavía. Rebeca Black. Prima de. Ay, ¿cómo se llama este gordito Batman? Sirius Black. Jack no, Black. Sí. no, iba a decir. ¿Jack Black? No, pero es White. ¿Cómo se llama? Uno Jack que Black. Habla, que tiene voz así fuerte, rasposa. Y que es como soft. Barry White. Barry White, prima de Barry White. Ya, que me vi chiste, güey. Rebeca Negra. No, Tito, tu caso como el de Cuarón. De gravedad. Buena esa. Pues bueno, yo fui Ernesto. Me llamo Ernesto, sí. Don Chamín. Se llama. Chicharrón. Se llama camión pasando por. Como la maestra de Charlie Brown les dirá mi nombre. Esto fue el Power 56 y nos vemos hasta la próxima. Bye. Power Podcast. Pero 700 no es coincidencia.